Nos bueno, presentamos con nombre, ¿no? Vale. ¿Cuál va a ser tu nombre? Pedro. Julio Iglesias. Doctor Amor. Julio Iglesias. Julio Iglesias. No sé. No sé. Bueno, vamos a empezar. Vale. Vale. Bueno, pues primer programa de Hipertextual Videojuegos Podcast. Un nombre importante, imponente. Sí, y largo. Y largo. Bueno, yo soy José Jacas, conmigo están Pedro Iglesias, Moquita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Paco Martínez Soria. Alias Framara. Alias Framara. Un saludo. Bueno, chicos, ¿a qué estáis jugando? Bueno, pues si me permitís, empiezo con mi retahíla de juegos retro que han venido un poco, pues, por los Reyes Magos, que me han traído una Saturn. Y me he puesto a jugar, no sé si ha sido casualidad, pero he empezado, bueno, primero he estrenado la Saturn, una consola que ya tenía, pero que la he rescatado porque me apetecía conservarla ya para nunca venderla y dejarla en la estantería. He jugado a Sega Rally, un clásico que seguramente habéis jugado todos. No sé si le habéis dado en recreativa alguna vez. Sí. No estoy seguro. ¿Es el que tenía el coche? Sí, sí, sí. Casi todas las recreativas han tenido sí, el coche sí, en sí. algún momento. Vale. Salvo cuando tenían un pirateo raro en el local que ponían un juego de rallies con la palanca y era un poco... Sega Rally, la versión de Saturn, que no está nada mal. He jugado y he descubierto que soy más torpe de lo que creía. No, porque no, eres más torpe. Eres más mayor. Soy más mayor, sí, he perdido reflejos. No he llegado a la última fase, porque tienes tres, las tres que salen al principio, luego tienes la del lago, que es cuando te lo pasas, pues en Saturn tienes esa fase extra. Yo creo que en el Sega Rally solo jugaba la primera pantalla, porque era la más chula, además me la sabía de memoria, sí, y luego sí. La segunda ya era como demasiado difícil. Además el reto era, como empezabas como el 12 o por ahí, ibas sí, remontando el 20 y pico, el reto era llegar, pues sabías que podías llegar como mucho, mucho el sexto o algo así. Y yo me picaba por adelantar ese puesto, que significaba que ibas a ir bien en las siguientes pantallas porque habías hecho buenos tiempos. Bueno, he jugado mucho a Sega Rally, he tocado un poco, tengo también Virtua Fighter 2, pero he jugado menos. Y luego me he movido a portátiles. He hecho un poco de trampa jugando a Snatcher de Mega CD en portátil, en emulador. Uno de los primeros juegos de Kojima después de los Metal Gear de MSX. Una aventura que yo creo que se echaría de menos... O se echa de menos en esta generación un atrevimiento como el de Snatcher. ¿Lo habéis probado alguna vez? ¿O sabéis qué juego es? No, ¿era un FMV de estos? ¿O? No del todo. Es una aventura gráfica, pero es muy point and click. Vale. Es más conversacional incluso, pero tú tienes que elegir las respuestas. Apenas tienes interacción, pero sí que hay momentos. Una parte de shooter. La pantalla se divide en una cuadrícula. Bueno, vale. Hay seis huecos, 3, 3 y 3. 9, entonces. Toma ya, qué bien calculo. Y puedes disparar. Te vienen los Junkers, que es una especie de mitad Terminator, mitad los cyborgs, los androides de Blade Runner. Vale. Y tiene un argumento pues muy mezcla de Blade Runner, Terminator, bueno, pelis de los 80, de los 90 de acción. Y es muy atrevido, porque aunque plagia todo lo plagiable, es muy Kojima, es un juego que no se corta. Y mola que arriesgaran tanto antaño. Algo que se echa de menos ahora, que está todo un visualmente, poco más... ¿Visualmente cómo es el juego? Visualmente es en 2D. Vale. Tiene escenas... ¿Pero está dibujado? Está dibujado. ¿Y el estilo de parece un manga. Vale, es rollo anime. Sí, tiene escenas con poco movimiento. Vale. Pensad que ese juego salió en MSX. Vale. No le da para tener escenas de vídeo. Vale. Pero en Mega CD sí que está bastante mejor apañado. Mayor número de colores. Muy buena música. Tiene una banda sonora muy jazz. Es el típico jazz de Blade Runner, este así sucio. Sí, cuando has mencionado el Snatcher, yo estaba pensando en el Night Trap. Que ostras, era un Night Trap, no. Vale. Y nunca me he pasado Snatcher y lo he empezado a jugar en portátil, emulado. Y quiero terminarlo y quiero hablaros algún día de él, en plan en profundidad. Si hacemos un especial Kojima, por ejemplo, me gustaría hablar de Snatcher como obra a reivindicar porque... Si hacemos un especial Kojima, yo no vengo. Puede durar 10 horas. Puede durar, pero es que además, a mí los juegos de Kojima, honesto, tampoco les he dado el tiempo que igual requerían, pero sí. No he jugado... Bueno, a ver, yo para mí Kojima es Metal Gear. Sí. Yo admito que los Metal Gear nunca me han gustado. Pues este está muy bien, porque tienes a los Junkers, que son los agentes especiales, y luego tienes a los Snatcher, que son los cibos que están camuflados en la sociedad. Y claro, no sabes quién es quién, tiene el rollo ese de los Cylons de Battlestar Galactica, Blade Runner, sí. Y está muy bien porque es es muy japonés. Es decir, todo está muy exagerado, muy gore, muy, muy épico, muy absurdo a veces. Uh-huh. Muy humor de este de me he caído, pongo ojos saltones, muy manga y muy anime. Y es un juego, pues, curioso, que me gustaría que lo probaras algún día. Vale. Y los dos últimos, los más recientes que he jugado, Shovel Knight, que le tenía muchísimas ganas, ha sido uno de los mejores juegos indie del año para todas las revistas, para la prensa. No lo había probado, lo he probado en 3DS. He jugado muy, muy poquito, así que no puedo hablar casi nada de él. Pero sí que es cierto que es una especie de DuckTales o Mega Man, una mezcla entre DuckTales y Mega Man, con gráficos de ese estilo, 8 bits. Sí. Pero, tampoco 8 bits, porque... A ver, 8 bits, look 8 bits, pero sí. Animaciones... Todos estos juegos indies que están haciendo, saliendo ahora con el rollo 8 bits, sí. En realidad hacen unas trampas que te cagas, porque la paleta de colores en realidad exacto. Es complicado. No, pero que sí que busca recuperar el estilo de Mega Man. Sí, tiene ese estilo retro. Y hacerlo, pues, sobre todo difícil, aunque no imposible, es decir, tienes muchos checkpoints, pero sí que es un reto porque se juega muy bien y está muy bien diseñado. Y por último, del que sí que puedo hablar porque llevo un vicio increíble y Framar ahora me va a copiar porque también ha jugado, es el Binding of Isaac Rebirth, que es un juego de los creadores de Super Meat Boy. Es una especie de shooter omnidireccional, aunque solo se puede hacer se puede disparar en cuatro direcciones con la cruceta con los botones. Genera mazmorras de manera procedural, como un roguelite mezclado con un shooter. Y es un juego que la gracia está en que es totalmente aleatorio. Pero totalmente aleatorio en el sentido de que cuando consigues un ítem, que a lo mejor puedes conseguir el mejor ítem del juego en la primera fase y luego puedes aplicarle mejoras que no tienen nada que ver y convertir en ese arma en algo que está roto. Vale. Es tan divertido que puedes encontrar un arma que de manera normal te hace la bola, el disparito más grande, uh-huh. Y luego encontrar un arma que hace 20 disparos a la vez. Por lo tanto, tiras 20 bolas gigantes que ralentizan el juego y lo rompen. Ah, muy bien. Y es un juego pues prácticamente infinito. Y ahora Framara, que nos va a contar a lo que está jugando, me puede añadir cosas sobre este Binding. Porque la verdad es que si lo hubiera descubierto antes, a lo mejor lo metía en mi lista de juegos favoritos de 2014. Sí, yo lo empecé cuando salió gratis en el Plus, creo que fue de noviembre. Y me supo a poco. La verdad, la primera partida no entendí demasiado porque hay millones de objetos. La mayoría los coges y no sabes... Coges una carta del tarot y ni siquiera sabes para qué sirve, pero hace algo. Y no llegué a entender y no me enganchó demasiado. Y me dijiste que estabas jugando y dije, va, voy a darle una segunda oportunidad. Sigo sin entenderlo. Y la verdad es que ahora estoy bastante enganchado. O sea, en la vida ahora mismo solo estoy jugando a eso y me está gustando mucho. Tengo que recurrir a la wiki para entender mejor, porque a lo mejor lo estamos haciendo mal y podríamos jugar mejor, pero no lo sabemos. Porque hay ítems que coges unas cartas del tarot que te ponen como mensajes bíblicos. Pero creo que no sirven para nada. Algo deben de hacer, o las bolas que te salen unos interrogantes que tampoco sabes. Sí, unas píldoras que se supone que son potenciadores, pero son mensajes muy... No sé, la mayoría son memes. Si te ponen una frase de internet, pero no sabes aplicado al juego para qué sirve. Ok. Y no sé si son coleccionables, porque sí, porque hay una lista de coleccionables, o hacen algo. Pero bueno, lo descubriremos. Supongo que habrá que descubrirlo a base de jugar. De ese juego he visto bastante, bastante hype, pero ya te digo, desde que salió, es decir... Sobre todo en Reddit, la gente jugaba muchísimo y tal. A mí no me llamó especialmente la atención. Parecía otro de esos juegos indie que, bueno, ni fu ni fa. Pero si os gusta tanto, pues oye, igual sí que debería echarle un vistazo. Y igual me acaba gustando, aunque lo juegue dos días y me aburra. Vicio. No sé qué tiene, que es una droga. Porque no es difícil, pero cada partida es distinta y te emocionas enseguida en cuanto coges un arma distinta. Yo no he repetido configuración en ninguna de las partidas. Pero eso es lo mismo que pasaba con el Shovel Knight, ¿no? La gente decía que viciaba porque cada partida era completamente distinta. ¿Shovel Knight es procedural? No, Shovel Knight no es procedural, que yo sepa. Solo juego una vez. Me estoy confundiendo. Roguelike, quizá. Roguelike. Ah, el Roguelike. Ese es el que estaba yo pensando. Yo, por ejemplo, Roguelike lo jugué en verano. En Vita y estuve... Es el del pequeño cabetito este cada vez es diferente. Y es como un árbol enganchado. Exacto, estaba pensando en ese. Sí, ese era muy bueno, a mí me gustó mucho. Pues este es de ese rollo, pero shooter como si fuera Zelda el Link to the Past, Zelda el primero en NES, mazmorras, sin scroll y sin nada. Sí, de hecho cuando me lo has enseñado antes, la vista desde arriba, la forma en la que estaban dibujadas las puertas era exactamente igual que en el Zelda antiguo. Y hay mucho homenaje, de hecho he cogido un ítem que es para saltar, hay unos pequeños abismos para donde hay objetos, pero no puedes hacer nada si no tienes ese ítem o si no vuelas, que también hay un personaje que vuela. Vale. Y he conseguido un ítem que tiene la portada del Super Mario Bros. De NES, vale, y te pone algo así, se llama como aprender a saltar. Primeros pasos, algo así, como una coña en plan primer gran plataformas de la historia. Ajá. Es un juego muy de memes, muy a lo Super Meat Boy. Vale. Es muy consciente de sí mismo y la verdad es que... Está muy bien. habrá que seguir jugando. Y bueno, yo siempre juego a un juego en portátil, en este caso Vita, y a un juego en consola de sobremesa. En consola estuve jugando al DLC de Infamous, el First Light, que también lo dieron ahora en el Plus de enero. No está mal, para ser un DLC es entretenido, es largo. Tiene pero además bastante... es un DLC que puedes jugar... Sí, es standalone. Vale. Sí, es interesante. Ya en la Infamous de PS3 también sacaron un DLC del mismo el estilo. El Blood Festival ese o algo así. Que era, no requería sí. El juego. Y curiosidad sobre el DLC ese, el mapa es el mismo, es decir, ¿juegas en Seattle igual? Es Seattle, pero una versión bastante más reducida. Vale, vale. Creo que... se me hacía raro que en un DLC que es completo... te metan lo que viene a ser el contenido completo del juego. No llega a ser ni una de las dos. O sea, el Infamous Second Son tenía un Seattle con como dos islas sí. Y creo que no llega a ser ni una pero parte. ¿Te lo has acabado? Sí, ya me lo he acabado. Estuve intentando sacar el platino, porque así soy yo. Pero al final... el señor de los achievements. Sí, pero al final me he cansado un poco. Había que hacer... Es que he visto una zona nevada en un vídeo promocional. Sí, es más ya más adelantado el juego. ¿Pero ahí, es Seattle eso? No, es que te sacan un poco vale, por la historia. Y lo dejamos ahí por si sí. No habéis jugado. Y... esto lo vi en un vídeo del blog de PlayStation. Sí. Salía como una escena que había nieve y dije, ostras, quiero jugarlo. Porque siempre mola la nieve. Le salías a Sony, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y... por cierto, una cosa a destacar de First Light, que es la protagonista, es una chica común, de la calle. Vale. No es una buenorra. No exacto. Es el típico estereotipo de tía cañón. Es una chavala en chándal. Sí. ¿En chándal? Sí. Sí, de hecho es una yonki. Sí, no, era no rollo tetas gordas, nada. Eso no. Es una chavala con sus piercings, pero con cara de bollo. Es decir, sí, la típica chica de la calle que te puedes encontrar que va mola. En chándal a comprar el pan. Ah, está bien. Mola. Sí. Y bueno, está bien. Puedes echarle unas horas, tienes entretenimiento. Y ahora, como no hay tampoco mucho más a lo que jugar, estoy con Demon's Souls, porque es el único de la saga que no había jugado. Y a la vista de Bloodborne, pues voy abriendo boca. He jugado poco, me parece bastante más difícil. Más difícil en el sentido de te matan y tienes que volver a empezar. O sea, no hay una hoguera que estés son minifases. Más o menos. Espera. Que tienes que volver a empezar el juego. No, la fase. Pero no tienes una hoguera más o menos cerca como puede pasar en Dark Souls 1 y 2. Vale, tienes... porque yo lo que he visto de Dark Souls, las hogueras son los puntos de guardado. Pues aquí no hay. Vale, pero las fases del Demon's Souls son como de distancia entre hoguera y hoguera del Dark Souls. Bastante más largas. Bastante más largas. Bastante. Uf. Vale, entonces ese no voy a jugar. La zona 1-1 que la jugué ayer, son... O sea, si a lo mejor te matan y volver al punto que te han matado te cuesta 20 minutos o media hora. Definitivamente fácil. No voy pero a jugar. Pero hay atajos. Sí, cuando salir, los abres, la que pero a lo mejor sí. Te matan... el monstruo el malo ahí que está antes de abrir sí. La puerta y tienes que volver. Pero está bien conectado. Yo jugué sin conocer nada debido al boca a boca de internet. Fue el primer gran sleeper de PlayStation 3. Y lo jugué a ciegas prácticamente y me lo pasé. Es decir, me lo pasé muchas veces. Tengo la teoría de que a todos los que os gustan los Souls habéis tenido carencias emocionales en vuestra vida. Yo ya estoy de algún modo. Porque no entiendo esa ¿cómo disfrutáis del dolor y del sufrimiento? Yo ya estoy en esa fase de amo y odio el juego a la vez. Y he jugado poco, he jugado una hora. Hay puntos y puntos. Puedes amar y odiar un juego a la vez, como a mí me pasa, por ejemplo, con el Alien Isolation. Pero lo del Souls, lo poco que he jugado, no llega... O sea, es más que eso. Es en plan de no puedo amar el juego, no tiene nada. Es castigo continuo. Quizás es que ahora la saga Souls es demasiado... Si no te gusta, no es un gamer, no sé. Que hay pero también esa es otra cosa que quiero hablar en algún momento. Sí, haremos porque esta actitud de hoy en día de los gamers, sobre todo mucho en Reddit, de si no te gusta el Dark Souls o si no te gustan los Souls o si no eres bueno a los Souls, eres un mierdas. Yo tengo un problema con esa actitud. Porque yo lo siento mucho, pero es un señor mayor y ya no puedo aguantar estar 5 horas intentando pasar un enemigo que ni siquiera es un jefe, ¿sabes? Y el rollo este de hacer los juegos difíciles por el mero hecho de hacerlos difíciles, no sé, no va conmigo. Yo no lo entiendo. Y más allá de eso, luego la actitud de la gente de sentirse superior por haber sufrido tanto con un juego. Es que sí que es cierto que está esa pose de juegas mal a Dark Souls. Sí. Mira a mi personaje nivel 1,000,000 que juego con los ojos cerrados. No, a ver, me parece bien que la gente se flipe si le gusta mucho el Dark Souls y lo juega genial, pero lo que me molesta ya es luego cuando, no voy a decir insultan, ¿no? Pero recriminan al resto o se quieren superiores al resto porque es como que son, lo que has dicho antes, gamers de verdad. a diferencia del resto. Pero yo, por ejemplo, me considero muy old school porque soy de Demon's Souls. Soy de una especie casi extinguida. Es decir, muy poca gente ha descubierto la saga Souls con demos. De hecho, se ha descubierto con Dark Souls, la mayoría. Yo, por ejemplo. ¿Pero el Demon's no es de después? No, Demon's es anterior. Demon's es anterior. Es el, claro, bueno, claro. No, no es realmente el primero porque hicieron antes uno en PS2, ¿cómo pero, se llamaba? No, el... pero los Kingsfield no se pueden considerar. Son de From Software, pero eran en primera persona, eran otro rollo. Vale. Pero Demon's Souls salió como tapadillo, salió de hecho en Japón y también en gran parte de Asia. Vale. De hecho, todos importamos la versión de Asia porque estaba en inglés gracias al movimiento que hubo en internet, en NeoGAF y demás. Y a partir de ahí hubo un problema de licencias, el productor con Sony, porque era de Japan Studio y From Software, el primero. El nombre, la licencia la tiene Sony, lo de Demon's Souls. Luego From Software se fue por su propia cuenta, hizo Dark Souls, pero pasaron como 3 años entre ambos juegos. Y la mayoría de gente, o todo el lore, todo el fanservice que hay en internet, es Dark Souls. Es que si el Solaire este, que si no sé qué. Y yo que me considero old school, porque soy del que sufrió y disfrutó Demon's Souls, no me lo... Mi perspectiva no es negativa respecto a los true gamers de la saga Souls. Ajá. Es un poco como que... No sé, chico, pues me alegro que hayas descubierto el juego y tal, pero no... Tampoco los veo muy con ganas de declararse superiores al resto. No, bueno, a ver, yo estoy hablando un poco en plan de lo que veo pues alguna vez en Reddit, que también es verdad que Reddit no es el mejor ejemplo de comunidad en general, porque siempre están los trolls o la gente que lo hace un poco de coña, pero medio en serio. Pero no sé, a ver, yo ya te digo, yo Souls he probado el Dark Souls 1 en PC, que es como la peor plataforma en la que puedes probar el juego. Y ayer el 2. Y ayer el 2, en esa situación extraña que lo hicimos. Y de hecho, ya te digo, pensaba que el Demon's estaba entre el Dark Souls 1 y el 2. Pensaba que lo habían hecho a medias. Es el original y exclusivo. Claro, entonces ahora entiendo lo que decís. O sea, que el Demon's Souls es justamente más difícil aún que los Dark Souls. No es más difícil, es diferente. La mecánica de combate al final es la misma. Sí. O sea, lo que cambia es... Matices. En Dark Souls tienes las hogueras, que es un checkpoint agradecido. Aquí no, aquí si mueres en la puerta del boss, tienes que volver a hacer llegar. Para explicarte es fácil, tienes un nexo, que es el cuartel general, la base, y tienes pequeñas pantallas, la 1-1, la 1-2, la 1-3, te cargas a todos esos y luego tienes otra puerta donde entras a la 2-1 y sucesivas. Vale. Es decir, tienes minifases, que podrían considerarse más o menos como la distancia que hay entre hoguera y hoguera. Vale. Y creo que es un poco más asequible que Dark Souls 1, y más o menos igual de dificultad que Dark Souls 2. Pero bueno, en mi opinión, que luego... Pero, por ejemplo, el estilo de combate, ayer me di cuenta, o me pareció, que en el Dark Souls 2 el sistema de combate era bastante distinto al del 1. Incluso me pareció más difícil porque al menos el targeting se despegaba. Y yo en el Dark Souls 1 al menos recuerdo que se quedaba más pegado. O también es verdad que yo en el 1 no me enfrenté a tantos... Bueno, sí que me enfrenté a varios enemigos a la vez. Y no recuerdo que se me despegase tan fácilmente el target. En Demon's Souls, hasta que no te acercas mucho, no le puedes hacerle el lock. Ya. En el Dark Souls 2 le puedes hacer a arqueros que están a muchos metros. Sí, sí. Eso sí que ha cambiado. Pero esa serie de matices creo que no las apreciamos si hemos jugado por orden. Pero si los jugamos seguidos, como tú que no lo conocías, sí que notarás todos los detallitos esos. Ya. De todas formas, haremos un especial, ¿no? Sí, cuando para salga Bloodborne haremos recopilatorio. Bueno, más. Y yo ya no estoy jugando nada más, así que... Empezamos con el Binding a dar por saco, ¿eh? Porque la semana que viene seguiremos jugando al Binding of Isaac. Madre mía. Me va a tocar empezar a jugarlo. Te va a tocar, sí. Bueno, José, tú alguien. ¿A qué estás jugando? Yo voy un poco retrasado. Voy un poquito retrasado y muy retrasado. Porque yo he jugado al Alien Isolation últimamente, aprovechando el PC nuevo que me he montado. Has jugado mejor que nadie, todo se ha hecho. He jugado mejor que nadie, eso es verdad. Y además me lo tomé con mucha calma, porque en realidad mitad del juego me la pasé en octubre en PS4 y la otra mitad me la he pasado en PC. Cierto. Cierto. Y la verdad es que no entiendo la... A ver, no entiendo, no, pero recuerdo que cuando salió el juego y se hicieron las primeras reviews, le cayó muchísima mierda. Incluso se llevó algún 6 por ahí. Polygon. No sé si sí, fue Polygon. Sí, fue Polygon. Pero recuerdo que en general... GameSpot le cascó también... Y tú fuiste bastante crítico con él también. Sí. Y eso que por aquella época yo también lo había probado y tal, me pareció mejor. Entonces, ahora que me lo he terminado, mi valoración final realmente es más tirando hacia un 8. En realidad, para mí, el mayor problema del juego es la longitud. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sí, lo hemos hablado muchas veces. Más que, a ver, puede ser muy largo y divertido, es la falta de ritmo. Yo el ritmo, pero creo que el ritmo no tiene es... muchos altibajos. En el tiene ritmo. Muchos altibajos, pero el problema es puramente de tema de longitud. Es decir, tiene muchos altibajos que en un juego de 3-4 horas menos no creo que hubiesen causado ningún problema. Sí. ¿sabes? Le cuesta terminar. Le cuesta terminar. Y ahí tiene el sufre del síndrome del Señor de los Anillos de tener varias partes que crees que son el final, que en realidad no son el final. Que luego, en cierto modo, agradeces que no sea el final porque dices, quiero saber más sobre esto y quiero ver más cosas. Pero sí. Y luego, encima, cuando llega al final, el final es de los finales más anticlimáticos que he jugado en un juego. Es decir, para mí la impresión fue de que se habían quedado sin tiempo y en vez de animar correctamente una cinemática última, lo dejaron a medias. Obviamente no vamos a spoilear lo que ocurre, pero si bueno, quedas con esa impresión de que... Que lo pueden ver en YouTube si no les interesa. Sí, al final obviamente está en YouTube. Porque se nota el corte, aunque no se pasa nada del juego, se nota que algo raro Que falta info, no sé si es que les metieron prisa para acabarlo o es que se quedaron sin ideas, que tampoco, porque narrativamente el final está bien. Es una ejecución técnica la que falla. El cómo te enseñan ese final es lo que está mal. Pero bueno, aparte de eso, el juego me ha encantado. Como fan, hiper, hiper fan de Alien, es lo más parecido a jugar la película que vas a tener en la vida. La estética es perfecta, la ambientación es perfecta, el sonido es increíble. La variedad de armas es bastante poca, pero bueno, en realidad tiene, en el contexto del juego creo que tiene sentido. Y luego el tema de enemigos y tal sí que es un poco, ahí sí que un poco flaquea, porque al fin y al cabo, bueno, esto no es un spoiler, pero en la estación en la que estás hay más cosas aparte del alien, y no todas son buenas, hay humanos y hay androides, y a veces creo que abusan un poco de los androides, porque encima los androides no es que sean un enemigo especialmente fácil, no tienen por qué serlo, pero es que a veces son frustrantemente difíciles, incluso hacen trampas. Como en la parte de los androides con chubasquero, de la cual no voy a decir más. Es que a veces creo que tiene incoherencias jugables, que no hay explicación de por qué a veces funciona una cosa y otras no. Sí, a la hora de eliminar enemigos de formas distintas, hay veces que cosas funcionan y cosas que no. Y creo que son limitaciones artificiales que ponen para hacer el juego más difícil. Pero que no te las explican. No te las explican. Y el juego es que le sigo viendo un problema de mecánicas, que lo veo bastante obsoleto. Tiene una ambientación cojonuda, fanservice ideal. Sí, pero yo entiendo que algunas de las limitaciones, como por ejemplo el tema de que cada vez que abres una puerta hay una animación compleja... Pero que no la puedes cortar tampoco. Ya. Pero creo que eso está hecho adrede, porque sí que hay un montón de momentos de tensión en los que te estás cagando por el hecho de que estés ahí pulsando los botones. Pero yo creo que el se ha hecho adrede o no, creo que es depende del punto de vista del fan de Alien. La interpretación que le puedes dar como fan de Alien es, le han añadido un punto de tensión no pudiéndola cortar la animación para que estés seguro de que cuando vas a abrir la puerta no haya nadie detrás de ti y si hay alguien que lo oigas por detrás y te mate. Ya. Pero yo creo que es un fallo de mecánicas obsoletas porque se ven las animaciones en general. Los moderados a mí me han parecido pobres. A mí los moderados me han molestado. Me ha gustado la estación espacial. Creo que es un poco la estética en general es... A ver, no voy a decir low poly porque obviamente no es low poly, pero le han dado un toque simplista porque al fin y al cabo es sintético, la estética... Todo. Claro, es sintético, pero creo que es un poco hecho adrede. Todas las texturas son un poco así, no por falta de medios, porque en realidad hay texturas y hay la iluminación es genial. Y yo he sacado ciertas screenshots que son increíbles. Por eso creo que es una decisión voluntaria a la hora de darle una estética concreta. Lo que sí que me parece pobre, no a propósito, es por ejemplo las animaciones faciales. Esas sí que son bastante malas. Pero eso, y yo el tema de ver las animaciones creo que si deciden hacerlo así, hay que respetar esa decisión. Te puede gustar o más o menos, pero yo creo que en el contexto del juego y lo que intenta transmitir es esa tensión constante y de ser tú el protagonista, creo que funciona, porque además ves todas las animaciones, que enlaza en realidad con lo que yo estaba hablando del final. Porque si durante todo el juego, cada vez que subes una escalera, cada vez que abres una puerta, cada vez que entras en un conducto de ventilación, ves toda la animación completa de cómo haces ese gesto que incrementa la tensión porque tienes a alguien que te está persiguiendo, cuando llegues al final que tienen que ocurrir ciertos eventos y no los ves porque esas animaciones no están, es lo que a mí me mató. Sí, me falta un poco. Pero bueno, aparte de eso, el juego me ha gustado mucho y obviamente una segunda parte no creo que ocurra, pero me gustaría ver más juegos ambientados en Alien con ese rollo. ¿Es el juego de Alien que más te ha gustado? No, diría que el Aliens vs Predator 1 sería el juego de Alien o relacionado con Alien que más me ha gustado. También es el momento en el que lo juegas. Claro. Pero es verdad que hacía muchísimos años que no salía un juego de Alien decente. Desde luego. El último, el Colonial Marines. El Colonial Marines es que fue un despropósito completo. Habría que olvidarlo. Tuvieron muchos problemas. Originalmente, ya digo, ese juego se anunció ¿cuándo? ¿En 2005? ¿2006? De Gearbox, ¿verdad? Sí, pero antes creo que iba a ser de otras personas. Sí. Y iba a ser un Rainbow Six ambientado en el mundo Alien. Porque yo recuerdo leer las revistas y hablaban de un rollo súper táctico, de dar órdenes y demás. Iba a ser un Rainbow Six. De hecho, la versión que se presentó a la prensa, gráficamente, era mucho más rica que la que salió. La que se presentó el año pasado, antes, justo antes de salir, unos meses antes de salir. Hay comparativas en YouTube, lo puedes ver. Gráficamente era bastante mejor. Pero el problema ni siquiera es gráfico, es un problema de mecánicas y de feeling. Y es un poco lo que estamos hablando con Alien. El Alien te gustará menos, pero al menos es consistente en cómo funcionan sus mecánicas. Pero es que jugabas al Colonial Marines. Y cuando disparabas a un alien no había ningún tipo de feedback. No, no parecía que le estabas haciendo daño. Sí, era... ¿Sabes? Era completamente... no, es que no, ni siquiera es arcaico. Es de cartón todo. Era muy falso. Y que no te transmitía ninguna importancia a un alien. No. Ni, de hecho, ni importancia en el sentido de que le hubiesen dado... Es una criatura que te puede matar con nada, ¿no? Sí, era como ni le habían puesto cariño al juego. Pero eso tampoco, porque dices, bueno, a ver, aliens. O sea, para mí hay una diferencia entre alien y aliens. Y esto os lo expliqué cuando hablábamos del Isolation, cuando llegas a una parte concreta, de la que no podemos hablar. Pero bueno, cuando estamos hablando de aliens, hablando de la segunda película... James Cameron toma la decisión de que los aliens, aunque son criaturas muy mortíferas, un escuadrón de marines con rifles de pulso puede encargarse a 20-30 aliens sin muchísimos problemas, a menos que les vengan por detrás. Pero bueno, un alien contra un rifle de pulsos no es un gran inconveniente. Y si juegas a los aliens vs Predator de los años anteriores, tanto el 1 como el 2, eso es cierto. Tú puedes pegarle 5 o 6 tiros a un alien y si le das en ciertas extremidades salen volando... Y si le das en la cabeza lo matas, pero no deja de ser peligroso porque el alien sangra y la sangre es ácida y te mata. En el Colonial Marines, eso no era así. De hecho, no recuerdo si la sangre te hacía daño. Sí que te hacía. Sí, te hacía daño, pero no mucho. O sea, era como muy... De todas maneras, creo que hay que perdonarles ese juego porque no creo que lo pasaran bien. No, yo creo que tampoco es culpa de Gearbox. De hecho, sigue siendo un buen juego jugando en cooperativo. Sigue siendo un juego divertido. No sé, yo es que nunca llegué a jugarlo cooperativo. Pero bueno, el Colonial Marines en general fue un despropósito y para mí... fue hasta insultante. Sobre todo después del tiempo que pasó en desarrollo y el hype que se le metió. Bueno, dejando el tema de Alien Isolation aparte, al cual yo le doy un 8, al único otro juego que he estado jugando es el Duke Nukem, el Megaton Edition que salió para Vita. Principalmente porque salió en el PSN de este mes y era gratis y dije, Duke Nukem, ¿por qué no? Y la verdad es que no lo recordaba... No recordaba tan bueno, no, pero hacía mucho tiempo que no jugaba el Duke Nukem 3D. Y creo que mantiene el tipo. O sea, mantiene el tipo a nivel de gameplay. Porque es un FPS rápido, de pegar tiros a diestro y siniestro y tener cuidado con la vida, porque en realidad la vida baja bastante rápido. Y si te gustan los FPS clásicos, es verdad que el Duke Nukem es uno de los mejores. Porque salió en la época, salió en el 96, si no recuerdo mal. 96. Salió en la época en la que Doom había perdido fuelle, porque había salido el Doom 2 en el 93-94, y empezaban a salir todos los Hexen, Heretic, todos los clones ya de... Se creó toda esta industria de los clones de Doom. Y Duke Nukem moló porque le metió el rollo macarra de Duke Nukem. Personalidad. Sí, le metió un montón de personalidad que otros juegos no tenían. Otros juegos eran genéricos, eran laberintos genéricos donde salían enemigos a los que les pegabas tiros. La primera fase del cine, la segunda del Street Club, todo, es que, todo además, eso. Creo que el Duke Nukem 3D tiene una de las mejores primeras fases de la historia de los juegos. Porque empiezas en una terraza con la nave tuya cayendo y Duke Nukem diciendo, malditos aliens, han reventado mi nave, se van a enterar. Sí. Y enseguida rompes el bidón rompes el bidón, caes por el conducto de ventilación y llegas al cine porno. Y todos recordamos el mítico momento en el que encendías el proyector desde la sala de arriba se abría la pantalla y pues se veía. Los primeros FPS con entornos cotidianos. Sí, exacto. Además, es eso, porque los FPS hasta ese momento habían sido todo entornos marcianos porque, obviamente, técnicamente no era muy fácil simular entornos terrestres. De hecho, en el Doom 2 viajabas a la Tierra... Y la fase, en realidad, era visualmente prácticamente igual que una fase en Marte. No había edificios normales. Sin embargo, en Duke Nukem 3D, en Duke Nukem 3D por primera vez veías edificios de una ciudad. Los skyboxes no eran gran maravilla, pero bueno, más o menos, colaban. Y luego, además, era vida real, o sea, en el sentido de que era tiempo actual, no era el futuro. Entonces, las cosas que veías normalmente en una ciudad las veías ahí, pero todo lleno de cerdos policía que te disparaban y tal. Y luego otro momento mítico del Duke Nukem 3D, la primera fase, era llegar al baño. Y cuando llegas al baño habían tres cosas importantes. Un espejo. Sí. Creo que fue el primer FPS en el que había un espejo funcional. Que te reflejabas, sí, y que podías incluso pegar las patadas y parecías bailando. ¿Eh? Sí, me acuerdo. Y ahora lo pensamos y decimos, bueno, tontería, un espejo. Pero es que técnicamente en la época era muy complicado. De hecho, cómo funciona aquello es que literalmente había un segundo mapa reflejado. Sí. ¿Vale? Y el espejo no era un espejo, sino realmente como una especie de ventana. Porque tenías vista en tercera persona con mods y tal, ¿verdad? Sí, había mods para poner en tercera persona, pero no dejaba de ser un sprite. Sí, era un sprite como los enemigos. Y entonces el espejo lo que era eso, una vista invertida del escenario y obviamente un sprite de Duke Nukem que hacía exactamente lo mismo que tú hacías, ¿vale? Pero obviamente no había forma de reflejar realmente, ¿vale? Eso era una cosa importante del baño. La segunda cosa del baño era ir al retrete pegado a la pared y darle al tecla a usar. Entonces Duke Nukem meaba. Sí. Meaba, se sonaba la cadena y el tío decía, much better. Sí. ¿Sabes? También algo que no habías visto, ese nivel de interacción con el entorno no se había visto nunca. Y la tercera era abrir la puerta del baño y verse el alien cagando, sí, ¿vale? Y sonar la tirar de la cadena y obviamente te empezaba a disparar o lo matabas en ese momento. Y yo creo que es uno de los momentos que más me marcó. De hecho, Duke Nukem Forever empieza así. Duke Nukem Forever empieza así porque todo el mundo recuerda ese momento. Que ahora, ya te digo, no parece tener ninguna diferencia con respecto a cualquier juego moderno, pero para entonces, ese nivel de self-aware, es que yo creo de que ser consciente de sí mismo, exacto, de un juego cachondo y tal. Pero porque fue de los primeros protagonistas de FPS que eran protagonistas, sí, con personalidad. Exacto, era un reales. Tío con personalidad, no era el Doom Guy. No era el tío del Heretic del Hexen, que sí, nadie se acuerda de quién es, era. Sí. No, era un señor, era un señor con personalidad, con una voz, además, con una voz súper conocida. Y toda una estética y un mundo alrededor que era genial, porque de hecho avanzas en el juego y en realidad una vez llegas tirando hacia el final, el juego pierde bastante fuelle. Pero esos primeros niveles... Y esas armas tan locas. El reductor era una locura, sí, el arma que congelaba, sí, las granadas estas que eran en forma de tubo, que lanzabas. Y le dabas al interruptor y explotaban. Sí. Que además molaba porque te montabas unas trampas que te cagas. Las minas láser que se ponían a la pared, exacto, que luego salieron en el GoldenEye. Y los dos cañones que tenías en las manos, que eran como dos puños que pegaban unos petardazos. Por eso digo, súper gore, irreverente y muy loco. Es un juego que creo que vale la pena rejugar, sobre todo ahora que está en beta, por ver en realidad lo que ahora tomamos por aceptado en cualquier juego moderno, verlo en su primera versión. Sí. Porque Duke Nukem creo que fue uno de los primeros juegos que implementó muchas cosas que hoy vemos normalmente como que otro juego. De hecho, es un juego, yo que lo he jugado también un ratito, me parece muy laberíntico. No lo recordaba tan complejo. Sí, pero consigue una tarjeta de seguridad para... Todos los FPS de la época tenían que ser laberínticos porque no había... Sí, pero este especialmente tiene el... Revienta esta pared que tiene una pequeña grieta que a lo mejor te la has pasado y no la has visto. Sí, por ejemplo, Doom también tiene las tarjetas. Es más lógico Doom. No, yo creo que al revés. Creo que Doom es el más laberíntico porque al fin y al cabo Doom eran todo laberintos. Pero Duke Nukem tiene más secretos, tiene las cosas más escondidas. Muchas áreas secretas. Tiene muchas áreas secretas, sí, ¿sabes? Otro momento mítico del Duke Nukem de la primera fase es las strippers. Sí, lo de darle dinero. Darles dinero y bailaban y te enseñaban las tetas que además llevan como algo colgando. Sí, sí, sí, es un trofeo. Sí. pero te digo, yo creo que vale la pena pillarlo. Y si tenéis una Vita, creo que vale la pena... Y esta edición además lleva todas las expansiones. Sí, lleva todas las expansiones. De hecho, lo primero que hice fue jugar a expansión que empieza en la Casa Blanca. Sí. Que me pareció súper graciosa y además empieza con mucha caña. Empiezas en el jardín de la Casa Blanca y hay como 10 tíos disparándote. Sí. Y me pilló por sorpresa, pero no me esperaba tan gore. De hecho, luego me empecé otra vez al juego. Tiene la de la Estación Espacial, tiene la del Caribe, que además la música es cachondísima. Ese no lo he jugado todavía. Pues eso, yo ya te digo, ese juego 10 de 10 recomendado, volvería a jugarlo muchas veces. Sí, es un must-have de estos de tener la Vita. Otra cosa importante, la versión de Vita, cuando te matan, lleva una función para rebobinar la partida. Cierto. Es un poco lenta, porque carga entre que rebobinas, carga, y cuando le das a jugar, vuelve a cargar. Sí. Pero no tienes que volver a empezar el nivel. Es útil. Es bastante útil. Es útil para repetir sectores concretos, de girar la esquina y no he disparado bien. Sí, especialmente para los tiempos de hoy que tenemos un checkpoint cada esquina que giras. Sí, porque en aquel juego bien no había checkpoint. Había que empezar de cero. Tenías que empezar de cero o haber salvado... Es un juego de botiquines y armadura. Sí, como los clásicos FPS, que de hecho, ojalá más juegos... Wolfenstein New Order, uno de los grandes tapados. Pero porque Wolfenstein es, al fin y al cabo, es un homenaje al juego original, ¿no? Recupera todo ese estilo de juego. Mola. Pues por mí ya. Sí, y bueno, terminamos con el que hemos jugado todos, unas sí, pequeñas impresiones, que es un juego actual. Sí. Solo jugamos juegos atrasados, ¿eh? No estamos al día nunca. Yo, honestamente, es que al menos en 2014 tampoco ha habido muchos juegos que me hayan llamado la atención para jugarlos, en plan, juegos modernos, más allá de ninguno. Sí, más allá del obligado, ¿no? De, más allá de los obligados, pero si me dices, ¿cuál ha sido tu juego favorito de 2014? ¿O cuál crees que, cuál era tu juego más esperado de 2014? Es complicado. Honestamente, te diría la colección de Halo. Cuando funciona, pero bueno, yo soy más de single player, por lo tanto me daba un poco igual, pero digo, pero también es uno de los grandes chascos de juegos rotos como Halo. De hecho, ha sido, si te digo la verdad, me arrepiento de haberme comprado la Xbox One, porque me la compré principalmente para jugar al Halo, tanto a la colección como al 5, y ahora me estoy pensando que igual no me la tenía que haber comprado. Hemos tenido dos dramas gordos entre Drive Club, que ahora, por cierto, Driveflap está arreglado y es un señor juego. Yo de coches no, así que solo es el típico juego de enseñarle a alguien y decirle, mira, la Next Gen. Ya, yo cada vez que veo un GIF de los de la lluvia, yo por ejemplo, no me van juegos de coche, pero este lo quiero simplemente para ver los gráficos y ya. Para el modo foto. Exacto. Yo me tiro... Para hacer PSX. Sí, exacto. Hago una curva así graciosa que haga un rayo, ¡pam! Pausa enseguida en modo foto. Y me tiro 15 minutos... modulando la foto. Ojalá todos los juegos actuales llevasen modo foto. Sony se está acostumbrando. Sí, y es bueno. Por ejemplo, en el Alien me hubiese encantado modo foto porque de hecho hice muchísimas screenshots, pero claro, estás muy limitado. Pero con esas animaciones faciales. No igual las animaciones, es más que nada por la arquitectura. La arquitectura por hacerte un fondo de pantalla. Los exteriores molan mucho. Pero es que te digo, he estado jugando en 4K y me he hecho screenshots que podría usar de fondo de pantalla tranquilamente. De todas maneras, tranquilos, porque creo que va a empezar a crecer la burbuja de los juegos en el espacio. Esa agradecida burbuja que necesitamos. Vale, sí, ya va tocando. O volvemos con lo que habíamos jugado actual. Sí. Evolve. La beta de Evolve. Sí. A ver, impresiones rápidas. Seamos honestos, que yo os lo decía estos días. Hemos jugado muy poco. Sí. Hemos jugado una hora. Y tarde. Una hora tarde. O sea, yo he jugado un poco más. Sí, pero fue un día que llegábamos tarde a casa y dijimos, venga, vamos a probar la beta de Evolve, vamos a hacer el streaming, tal, tal, tal. Eran más de las 12 de la noche... Y nos metimos, yo estaba muy cansado y tampoco apetecía mucho. Entonces, creo que no somos 100% objetivos o justos pero con el juego. La primera impresión es muy importante en un juego. Sí. Y Evolve tiene un gran problema. Y es que se necesitan muchas variables a tener en cuenta para que funcione el concepto que busca Turtle Rock. A mí me gusta el concepto, ¿eh? Es una idea muy buena. Sí. Pero se necesita que todos los factores colaboren para que funcione. Y explicamos un poco de qué va. Vale. Bueno, Evolve básicamente viene a ser un simulador de caza. Sí. Pero en un mapa cerrado, en el que cuatro jugadores son cazadores y un jugador es un monstruo. Los monstruos, además, hay varios tipos, ¿no? Hay tres. Hay cuatro. ¿Cuatro? Pero pueden elegir, el jugador puede elegir qué tipo de monstruo quiere ser. Sí, se pueden desbloquear. Igual que tú puedes desbloquear distintos cazadores. Tienes el típico titán muy físico, luego uno más rápido y más débil, uno que tiene ataques a distancia y vuela. Ajá. Tienes un poco de todo. Vale. Y bueno, y los cuatro cazadores juegan en el mismo equipo, cooperativamente, para cazar al monstruo. Cada uno es una clase, uno es el típico de asalto, otro es el médico. El médico, otro es el cazador, realmente, es como el que pone las trampas, el trampero. Trampero se pone. Sí, pero... Se llama. Y el soporte. Y el soporte. El asalto. Sí, es como una mezcla entre asalto, defensa y tal. Y las partidas consisten en básicamente eso, en o matas o mueres. El monstruo puede comer animales para subir de nivel. O el monstruo, en el caso de que haya pasotismo, romper una base. Es verdad, puedes romper la base. Sí, el monstruo llega a nivel 3 a base de comer bichos. De evolucionar. Y evolucionar. Rompe una base y gana. Sí, es como un Pokémon que se le va la pinza y la lleva. Sí, un Pokémon dopa. Sí, un rocoso. Dopa. Bueno, primeras impresiones para mí fue que... A ver, que lo primero es que no sabía qué estaba haciendo. Es decir, entiendo que hay una fase tutorial, pero si te apetece meterte a jugar directamente... No es un juego muy descubrible. También es verdad que al mismo tiempo tampoco es un juego muy complejo. Enseguida ves que hay cuatro armas y que tu clase hace tres cosas distintas y poco más. Busca el equilibrio, la complejidad de muchas opciones. Sí. Entonces, literalmente empiezas, te sueltan el planeta y te dicen, a cazar. Y el monstruo empieza en otra parte y ya está. Entonces yo me cogí el trampero, que llevaba un perro. Bueno, un perro. Es un monstruo, que es un perro. Se llama Daisy. Daisy. Y Daisy lo primero que hace es salir corriendo. Y te dicen, siga Daisy porque Daisy sabe... Sí, dónde olfatea las huellas. Olfatea las huellas. Entonces, nada, empezamos aquella partida, primera, y seguimos todos a Daisy hasta que llegamos a encontrar al monstruo y empezamos a disparar. Sí, nos mató porque ninguno sabíamos qué estábamos haciendo realmente. Pero parece que como empezamos tarde o algo así, enseguida el monstruo había evolucionado a fase 3, Yo creo que son errores de beta, que también nos hemos comido algún fallito. No sé, yo creo que literalmente fue que jugamos muy mal. Porque era nuestra primera partida, no sabíamos cómo combinar las habilidades de cada clase. Yo tiré el campo de fuerza este para atrapar al monstruo, pero luego nos dedicamos directamente a dispararle a ciegas. No sabía que tenía unas minas que le atrapaban. No sé, era un poco todo... El combate es caótico. El combate es caótico. Es caótico. Cuando llega el momento... Sí, y en One la tasa de frames no iba muy fina en los combates. Iba muy mal el juego, ¿eh? Iba bastante, bastante y mal. Y eso es que es lo principal. Necesitas estabilidad para saber huir del monstruo. Sí. Porque se forma un caos. De hecho, uno de los ataques del monstruo es una llamarada. Sí. Que la pantalla directamente te la rompe. Te vuelve loco. O sea, la llamarada echa el fuego aquello, te llena la pantalla de fuego a ti, a todos, sí. Y no sabes dónde está. Y te echa hacia atrás. Sí. Y hacia atrás puede haber una trampa, por ejemplo. Es pero ves, ese es otro problema que tengo con el juego. Hay demasiada mierda por en medio. Sí. Las plantas carnívoras que te atrapan, los otros animales que te atacan. Entiendo que es relativamente realista en el sentido de que un planeta alienígena pues habría más fauna. Es básicamente Depredador, la película. Algo así. Sí, pero... Todo quiere matarte. Pero hay demasiadas cosas que te quieren matar y que te pueden estar fastidiando antes de que siquiera llegues al bicho. De hecho, lo primero que hicimos fue perder a Alberto, a Alberto en la planta carnívora, creo que fue. Y hasta que nos dimos cuenta de dónde estaba y qué se podía hacer para sacarlo de la planta carnívora, nos costó. Sí, porque es vamos a explicarlo. Si alguien muere, tienes X segundos. Son 2 minutos o algo así de respawn. No, pero tienes X segundos para sí, ir para revivirlo. Y revivirlo. Sí, si no, curar, que está el en el que suelo. Muere tiene 2 minutos de respawn. Sí, pues, es verdad. Exageradamente largo. Porque si fuera también, claro, supongo que habrán probado. Si son 30 segundos es injusto para el monstruo también. Pero... Enseguida huyes con tu equipo un ratito y 30 segundos y ya tienes al otro. Sí. Pero bueno, y nada, y nos pareció, o a mí me pareció que el combate era muy caótico, que no teníamos muy claro qué hacer, que es algo que obviamente se arreglaría con jugar más veces. Sí. Pero ante todo me pareció flojo. Flojo en el sentido que no vi nada que no hubiese visto en otros juegos y que me llamase suficiente la atención como para meterle más horas. Esa es un poco mi impresión principal. Sí, a mí me parece una idea interesante, porque no es innovador, pero sí que es diferente al resto de juegos. Me recuerda al Left 4 Dead en ese sentido. En el sentido de que ya había juegos multijugador cooperativos. Sí. Retuerce un poco el concepto de FPS, de juego de acción. Y pero mientras que el Left 4 Dead tenía una carisma que te cagas, todos los personajes eran súper carismáticos con sus personalidades, enseguida te hacías a ellos, y tenía una simplicidad del juego... que hacía que fuese muy apetecible jugar. Era un arcade. Este lo veo... no es tan simple, o al menos de primera impresión no me pareció tan simple. Y los personajes me parecieron completamente genéricos. Sí. Y no sé, no... Yo es que el problema que le veo es lo que decía al principio. Me parece que necesita un grupo ideal de personas para ser disfrutado como debe. Ya. En cuanto... Si te toca en el equipo... A ver, también se puede jugar a un solo jugador, que eso es algo que anunciaron hace poquito. Tiene una campaña con bots y tal... Sí. Que bueno, es decir, seguramente sea muy disfrutable. Seguramente que fue lo que estuvimos 2 horas intentando probar. Sí, exacto. Ayer en la beta abrieron el modo a un jugador. Se suponía que abría a las 9 de la noche. Y a las 10:30 no funcionaba. Vale. Pero bueno, cosas de betas. El tema está en que, por ejemplo, si tienes a un médico en el equipo con el que no tienes comunicación, claro. Si palma el médico, palma el grupo. Bueno, pero creo que es un fallo en cualquier juego. Es decir, tú juegas al Team Fortress 2 con médicos que no saben lo que hacen. Sí, pero son 4 personas. Son muy pocas para que te levante el equipo. En un equipo de Call of Duty de 6 se va 1 porque se pica y 5 contra 6, pues a lo mejor incluso es beneficioso porque eres uno menos, es más difícil que te encuentre. Ya. Yo recuerdo lo primero que vi de Wolf fue un vídeo en el que jugaba una partida semi-preparada que tenía un locutor detrás, una, ¿cómo se llama? ¿Es un presentador? ¿No? Sí, un caster. Un caster. Tenía un caster detrás. Que simulaba o hacía parecer que era una partida en plan de esports. Sí. Y me pareció interesante porque, de hecho, fue lo que a mí me pareció que era el enfoque que le estaban dando al juego. Sí. Era un juego que querían meter en el mundo de esports. Sí. Entonces, mi impresión es que puede ser que estemos equivocándonos en el sentido de que no sea un juego para que la gente juegue casualmente, sino que es un juego para que la gente juegue con su grupo de amigos o su claro, equipo. Claro, pero aquí viene un problema. Vale 70 euros ya. Y tiene DLCs carísimos. Si fuera un free-to-play, funcionaría mejor. Es la opinión que tengo. Ya. O incluso un juego barato. Es decir, pagas 30 euros y tienes un año de suscripción, lo que sea, con todos los DLCs. Pero no lo veo triunfando por cómo es el mercado y por lo difícil que es para un jugador que lo descubre en una primera partida, lo difícil que es que se enganche. Tienen que darse circunstancias muy especiales. Por ejemplo, una que jugamos. Al monstruo le dio por escapar. Es más rápido que el jugador porque tenemos un jetpack limitado. Cuando lo veíamos, intentábamos marcarlo con nuestras armas. Es un tiro un poco al azar. Si no le das, te fastidias. Es difícil darle a 200 metros. Y entonces se nos agotaba el jetpack y el monstruo pues ganaba ventaja. Y estuvimos así dando vueltas 20 minutos. Muy aburrido. Esa partida creo que ya no estuve. No, fue, no, la, no, fue, no. La, fue la que hice el Rage Quit. Fue Quit, muy aburrido. Esa. Fue aburrido. Y lo que hicimos al final fue esperar. Dijimos, bueno, pues nos quedamos aquí y a ver si el monstruo viene por nosotros. No. Porque no, no vino. No vino, pero es que además creo que la gracia del juego es justamente que el monstruo llega a un momento en el que se hace suficientemente poderoso como que para poder cazar a los cazadores. Es que es muy fácil trolear en ese juego. Es muy fácil ser un capullo que de repente no quiere jugar o no quiere ayudar. O que de repente el equipo va tres personas hacia una dirección y el otro quiere ser Rambo y se va para otra. Y si tú le dices por un micro, oye, ven con nosotros y pasa de ti, la partida está acabada. El problema es que necesitas siempre a cuatro personas o un equipo de amigos que siempre tengan micrófono y que tengan pues ciertas ganas por jugar bien. Sí, y eso va a ser muy complicado. No puedes, o sea, nadie solo puede matar al bicho. No. Hace falta las cuatro. Hace falta las cuatro. Es imposible. Necesitas siempre los ganchos para ralentizarlo, los tranquilizantes para hacer también que vaya más lento, la cúpula, y necesitas la potencia de fuego que tiene tanto el trampero como el asalto que tienen los rifles. Sí. Eso es un problema. El rifle que tenía yo, el rifle que tenía el trampero. Sí, un láser o algo así, sí. No, era una ametralladora, pero era muy mala, ¿eh? Todos tienen un arma secundaria para hacer daño, pero luego las clases gordas, las de ataque, sí que tienen un arma decente. Creo que sean la de soporte y el de asalto. Me suena a mí que deben ser las que tengan la potencia de juego. Luego el juego también... Una cosa que le vi que no me acabo de gustar es las mecánicas para encontrar el monstruo son muy limitadas. O sea, tienes las huellas, el perro y el mensaje de a 200 metros se han movido unos pájaros. A los pájaros, sí. No hay más mecánicas. Puedes marcar al enemigo, puedes clavar una especie de radar en el suelo, que no lo hicimos. Yo creo que el juego... Claro, a lo mejor no lo hemos explotado. La curva de aprendizaje que tiene me parece bastante empinada para lo que reclama una generación de juego inmediato, de acción rápida, tipo... Ya, ahí no sé hasta qué punto podemos culpar a los desarrolladores de que la gente ahora... No les culpo de nada. Les culpo de los DLCs, por ejemplo. Ya, eso y sí. Les culpo de no hacer un sondeo de mercado y decir, a ver, vamos a sacarlo free to play y nos comemos el mundo. Pero eso tampoco es desarrollador, eso es más del publisher. Sí, publisher 2K. Y 2K apuesta muchísimo por este juego. Ha habido alfa, ha habido beta, hay un montón de publicidad, de vídeos, de desvelos, te muestro un día. Pero eso pasa a veces, por ejemplo, en el mundo del cine, a veces las películas más publicitadas son justamente películas en las que la distribuidora tiene muy poca confianza. Sí. Por lo tanto, necesitan, bombardean el mundo de publicidad para que la gente vaya a verla porque saben que más allá de la primera semana nadie va a seguir viendo esa película. Ya, igual, como resumen de primeras impresiones, yo lo llamaría, lo definiría como insípido. Ya. Pero con potencial. Sí, a ver. ¿Quién va a estar dispuesto a comprarlo? Yo tampoco quiero juzgar el juego en plan de sentencia porque yo te digo, jugué una hora y no le he dado más tiempo. Entonces, si puedo volver a jugar a la beta, seguiré jugando, pero no... Desde luego no lo voy a comprar, o no tengo ninguna intención ahora mismo de comprarlo. Y eso que antes sí que tenía bastante interés por él. Sí, pero por ejemplo, un dato que contrasta un poco estas opiniones negativas, entre comillas. Jugado en el E3, en la Gamescom, en la Madrid Games Week, condiciones ideales con el caster locutando la partida, con un coach, un entrenador, diciéndote qué deberías mejorar, qué deberías hacer, acercaos por aquí, acercaos por allá... ha recibido premios como mejor juego de la feria. Por eso te digo que igual es que no estamos... Exacto. Yo le doy un voto de confianza, pero no a 70 euros. Creo que tienen que plantearse la estrategia de... Que se va a dar un buen batacazo en el mercado. Para mí creo que será un juego de estos que en las próximas rebajas de Steam, cuando cueste de 30, 20, 30 euros, me lo pillaré. Sí. Sobre todo si tengo amigos que están jugando. El problema que tiene es que o pasa un efecto Destiny, que tú entrabas a la consola y tenías 20 personas jugando a Destiny, o... vas a jugar solo o vas a jugar con pickups con desconocidos que no vas a tener comunicación y va a ser muy difícil que sea fluido. Es que me imagino al típico niño de Call of Duty jugando a esto y me pego un tiro. Necesita mucha comunidad este juego y va a ser complicado. Gente seria, no puedes jugar con... De todas maneras sale en un buen momento. Sale él solo. No hay nada alrededor que le pueda hacer competencia, por lo que veremos. De este tipo de juegos no, pero sí que hay juegos que salen en febrero, ¿no? Sí, pero un FPS multijugador... Ya, no hay nada así parecido. No es temporada de Call of Duty. Tienes a Hardline muy cerca. Hardline un mes después. Pero bueno, veremos. Y hablando un poco de Hardline, nos vamos al tema principal del programa. Muy bien. Que no es Hardline, sino que no son más cosas. ¿Qué es? 2015. Más allá de qué juegos esperamos, ¿por qué juegos realmente tenemos hype? ¿A qué juegos realmente esperamos? Tenemos muchísimas ganas de jugarlos. Vamos a vaticinar. Hacer listas de los juegos que vienen este año es muy fácil, pero ¿qué juegos realmente nos han llamado tanto la atención como para que pensemos que puedan ser juegos del año o que realmente tengamos mucho hype por ellos. Sí, un poco vamos a hacer un resumen de lo mejor de 2015 sin haber jugado a nada. Exacto, algo así. Sí. Yo voy a empezar porque por uno que, del que se habla muy poco, pero del que tengo muchas ganas, si sale este año, porque puede que no salga este año, que es Doom 4. Y es que Doom 4 es un juego del que se está hablando desde hace, en realidad, como 4 o 5 años. Es importante, creo que es importante por dos razones principales. Una, es el último juego en el que John Carmack ha trabajado, antes de irse de ID. Y en sus propias palabras, terminó su trabajo antes de irse, por lo tanto, su trabajo que es a nivel de motor está acabado. Y dos, parece ser que es una vuelta a los orígenes del Doom. Digo esto por meramente por lo que se escuchó en el tráiler. Salió como una especie de tráiler en la última QuakeCon que acababa con... Era muy limitado el tráiler. Era simplemente una semicinemática donde se veía un ciberdemon, que es el demonio sí. Este enorme con el brazo de lanzacohetes. Y al final se escuchaba el sonido de una puerta. Pero el sonido de la puerta era el sonido de la puerta del Doom original. Que a mí, cuando hacen este tipo de cosas, me da a entender que están un poco recuperando esa esencia. Y sí que es verdad que Doom 3 fue un juego muy distinto, y entiendo que Doom 4 igual vuelve un poco al rollo de 20-30 demonios en una sala contra ti, que estaría muy bien. Volver a un FPS rápido, con gráficos increíbles y tal, estaría muy bien. Ese juego me apetece muchísimo. ¿Pero no crees que el modelo Doom, recuperar los orígenes, es algo caduco ya? Mira Rage, por ejemplo. Ya, y mira Hotline Miami. Pero es otra cosa. No, porque es Hotline Miami. Que hay mucha gente, creo que hay muchísima gente que tiene ganas de un juego de un FPS rápido. Yo echo de menos el Quake. Pero a nivel nicho, vale. Pero es que a nivel nicho... Pero es que ID Software, a la hora de triunfar en el mercado. Mira, ID Software puede hacer lo que sea. Sí. Y el montón de copias vendidas, no sé cuántas, pero un montón de copias vendidas las tiene, seguro. Sí, sí. Sobre todo si es franquicia como es Doom. Que luego el juego a jugadores, a niñatos actuales y tal, no les mole. Puede. Mira Doom 3, que en su momento vendió tecnológicamente bastante. Fue la leche. Sí, y vendió muchísimo. Luego hubo muchas críticas, principalmente por tonterías como la linterna. Pero en realidad hay muchísima gente ahora que lo está jugando otra vez. Salió la BFG Edition esta. Y tiene muchísima nostalgia con él y le está gustando mucho más. Sí. Entonces, yo creo que Doom 4, si recupera un poco esa esencia original del Doom, a mucha gente, sobre todo gente mayor como nosotros y tal, nos va a gustar mucho. Yo creo que va a ser cancelado. Yo me la juego. Yo no creo que esté cancelado porque además en la QuakeCon enseñaron un juego. Sí. Lo enseñaron solo a gente que estaba en la QuakeCon. Entonces saldrá. Este año no lo sé, espero que sí. Pero bueno, yo, a ver. Es que no me fío. También después de lo del Wolfenstein va a llevar la beta, sí, no se sabe nada de él. Ha pasado tanto tiempo ya. Ya, por eso, ya veremos. Pero juegos que han llevado betas, yo creo que no. Mucho más tienen algo, pero tienen algo como lo que tenían con Rage y que no pega con lo. Pero Rage, yo creo que el problema de Rage, que de hecho no he jugado. El problema de Rage fue que era una franquicia nueva, era un mundo nuevo, entonces la gente iba un poco más... Pero Doom es Doom, Doom es Doom y sí, es... Sí, Doom tiene nombre. Doom tiene nombre y venderá solo por el nombre, aunque sea. Y me da igual que lo saquen en consola o no, yo... Doom es un juego de PC y lo jugaré en PC. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, Half-Life. Pero Half-Life... Half-Life, yo Half-Life entiendo la espera, también es un poco exagerado. Pero Half-Life es que funciona... Half-Life vive de la eterna espera. Sí, Half-Life ya es una broma, en plan Half-Life recurrente, es un poco broma, sí. Entonces, Half-Life, yo, por ejemplo, ni siquiera menciono Half-Life 3 porque es que... Sí, quiero no decir, va a salir. Pero porque hasta... Y menos en 2015. Pero hasta en Valve saben que es una broma todo lo de... A ver, este año, en teoría, puede que veamos Source 2, el nuevo motor, acompañado de un Left 4 Dead nuevo. Más que nada porque en la última visita que alguien hizo a las oficinas, fotos, hizo una foto de una pantalla que hablaban de código fuente. Pero ahí está también lo de la broma, de todo lo que gira en torno a Valve y a su estrella. Sé. Half-Life, ya veremos. Obviamente, Half-Life, si supiese que sale este año, sería para mí juego de la década, ¿sabes? Los peceros sois muy así. Yo, por ejemplo, no yo lo siento mucho, pero Half-Life para mí es intocable. No quiero que salga Half-Life 3 porque no quiero tener que comprarme un ordenador y si sale me voy a comprar un ordenador. Saldrá para Mac. De hecho, probablemente salga para Mac. Sí. Y si lo hacen, si Source es como el primer Source, Source 2 es como el primer Source, es un motor que estará muy bien optimizado, muy modular y funcionará muy bien en ordenadores limitados. Entonces, bueno, mira, Titanfall. Sí, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, pero volviendo a esto, Doom 4. Siguiente juego que espero mucho, el Star Wars Battlefront. Yo también. Aunque sé que es un juego que probablemente juegue una o dos semanas y luego me olvide, porque yo con los multijugadores soy así últimamente. Me da igual, quiero decir, es un Battlefield de Star Wars, motor moderno, trilogía clásica, lo está haciendo DICE. y encima Netflix sale a tiempo para la película nueva. Quiero decir, no hay nada de eso que puede no gustarme. Es ideal. Es como es ideal, ¿sabes? Para el fan de Star Wars es como el juego. Sí. Es en plan, me voy al cine y llego a casa con el hype. Bueno, a lo mejor llego llorando y deprimido porque es una patata película, pero me puedo jugar a Battlefront y pasa. Para quitar las lágrimas. La única posibilidad de un juego parecido que lo eclipsaría sería un Jedi Knight nuevo. Sí. O sea, tú imagínate un Jedi Knight nuevo. Que empezará el boom de juegos de Star Wars. Por eso creo que y sobre todo, tú imagínate. Tú imagínate, es que se me saltan las lágrimas solo de pensarlo, un TIE Fighter, un X-Wing versus TIE Fighter nuevo. Me da igual, con Oculus sin Oculus. Un X-Wing versus TIE Fighter, motor actual, multijugador. Y que vuelen por encima del agua. No me veis, pero me está estallando la cabeza. Estamos en el año del auge de los juegos espaciales. Por eso, yo creo que puede ocurrir. Y el tercer juego ya es un juego más desconocido, que es el Firewatch. Y Firewatch es un juego de un estudio nuevo, se llama Camposanto. Parece ser otro de estos juegos que está siendo últimamente de la moda de juegos de supervivencia. Consiste en un señor que es voluntario de un bosque de estos... Guardacostas o algo así, ¿no? Es como un guardabosques voluntario. Sí, de estos que en verano dice, me voy a guardar el bosque este. Sí. Y se va allí y vive en una cabaña. Con Joey. Y su única comunicación es con una chica por radio. Y entonces en el bosque este se ve que, según el tráiler, empiezan a ocurrir cosas extrañas y el señor este pues sale a investigarlas. Y luego el resto es parecido, parece ser el tipo de juego de supervivencia. Tengo hype principalmente por una razón, por una persona, por Olly Moss. Sí. Olly Moss es un diseñador que ha hecho muchísimos pósters para Mondo, ha hecho camisetas. De hecho, los pósters de Star Wars más míticos ahora mismo en internet los ha diseñado él. Y este señor inglés se fue a Estados Unidos a trabajar en este estudio, lo fundó con alguien más. Y es el diseñador principal del juego. Y por lo que se ve gráficamente, el juego es muy, muy, muy chulo. Tiene la estética bastante típica de Olly Moss. Y realmente para mí el hype es ese. Luego igual el juego es una castaña. Pero a mí me interesa solo por la temática y por quién lo hace. Y luego realmente para mí 2015, aunque salen muchos más juegos que tengo ganas de jugarlos, para mí esos tres podría marcarlos como los más interesantes, al menos para mí. Es un buen año para todos. Para todas las consolas, para PC, se establece por fin la nueva generación. Es decir, ya se han descartado por fin los desarrollos paralelos. Ya. De hecho, Dying Light, que es inminente, Teclan canceló las versiones para 360 y Play 3 porque sabe que el parque de consolas ya es lo suficientemente grande como para ganar dinero. Este año nos deshacemos de las 360 y la Play 3. Exacto. El año que viene nos deshacemos de la Play 4 y One. Y 2016 será solo juegos para PC. El año que viene, en 2016, sale una Wii nueva. Un poco menos potente que la One y la Play 4, para no perder la costumbre. Wii U con tercer stick. Sí. Wii U con tercer stick. Una pantalla resistiva. Pantalla resistiva de las buenas. De las buenas, pero de las buenas que le das con una piedra y no pasa nada. Una pantalla resistiva que detecte dos dedos, oye, estaría muy bien. Pero no te pases, dos. ¿Hay tecnología para eso ya? No. Pues me imagino que Nintendo lo volverá a hacer y volverá a inventar una pantalla resistiva con dos dedos. Sacarán 400 amigos al mes. A ver. Podemos meter mierda en los amigos todo lo que quieras, pero todo el mundo sabe que los compramos. Sí. Ya no se pueden comprar, no hay. No hay. Yo no encuentro en ninguna parte. Yo quiero el de Kirby y es que es imposible encontrarlo. Están convirtiéndolos en... objetos de nicho. En Mondo. Se está convirtiendo en Mondo. Sí, sí, sí. Parecen unidades limitadas y numeradas. Sí. Le voy a poner, de hecho, a mi Kirby el número 1 de 12 y la voy a poner en eBay a 5.000 euros porque parece que la puedo vender. Solo te la comprarán si está defectuosa. Sí, da igual. Que es otra cosa súper extraña, tío. Le corto una pata o lo que tenga. La gente está vendiendo y comprando los amigos defectuosos. Sí. Los Metroid, los Samus con dos brazos. Empezó con la de Samus. Peach sin piernas. La Peach sin piernas, luego un Didi sin la mandíbula de abajo. Súper desagradable. Es súper desagradable. Un mono que se ha dado un accidente de moto. Hay gente que va por los centros comerciales buscando amigos defectuosos. ¿Te imaginas que entras al Corte Inglés y ves a un señor, pues un señor de estos clásicos señores, desmontando todo, estando los amigos y mirándolos y examinándolos? Yo lo veo, y el típico dependiente atento de, oye, que le falta una pata, que me lo cobres. El dependiente diciendo que no se lo puede vender y el dependiente luego yéndose a su casa y vendiendo en eBay a 150 euros. Yo lo veo, pero bueno, más allá de Nintendo. Volviendo al tema. A ver, Tamara, cuéntame. Pues yo tengo... antes he dicho que estaba jugando a Demon's Souls para abrir poca para Bloodborne, pues es uno de los juegos que más espero. Tengo muchas ganas de jugarlo, pero me da un poco de miedo la estética que han elegido. Este mundo victoriano tan de moda ahora. No sé si... A ver, a mí me gusta más el rollo medieval, pero yo creo que... No sé, a ver, no me acaba de convencer, pero... siendo From Software, siendo Souls, entre comillas, es mucho hype, exclusivo de PS4, vende consolas. 2015 también es el año del Londres, del victoriano. Londres victoriano, ¿no? Sí, también está The Order y Assassins. Va a ser curioso. Además, hay una serie ahora mismo, la de Penny Dreadful, que ocurre en Londres victoriano. Sí. No sé si está... No, me hace gracia porque muchas de estas modas que vemos en videojuegos vienen enlazadas por modas en el mundo audiovisual y es súper curioso. Porque no se ha quemado lo suficiente en videojuegos. No, creo que el victoriano se ha quemado. El año que viene volverá a la Segunda Guerra Mundial. Tiempo a tiempo. Ya veremos. O creo que hay muchas cosas aún por explotar antes que eso. A mí no es una época que me guste especialmente, pero bueno. Hombres Lobo, Niebla, sí, oscuridad, sí, una ciudad con mucho encanto como Londres. Sí, el problema es cuando luego lo empiezan a meter movidas en plan steampunk. Steampunk como en The Order. Sí. Pero The Order es bonito, estéticamente es muy bonito. Estéticamente está muy chulo, sí. Bueno, no que nada. Entonces, Bloodborne y el juego indie que también va un poco relacionado con todo esto es Titan Souls, que es como la saga Souls, pero trasladado a dos dimensiones. Y eres un personaje que tiene una única flecha. Y cuando intentas matar a alguien, si fallas, tienes que ir a recoger tu flecha para poder volver a dispararla. Qué bien, este juego me va a gustar mucho. Sí, también tiene pinta de ser muy difícil. Tienes que matar... Son solo bosses, ¿verdad? Sí, solo es un mundo así muy, muy Dark Souls, un mundo en decadencia. Me ha recordado un poco el Shadow de Colossus en... Sí, y... De hecho, creo que el primer tráiler que salió y tal, se veían muchas cosas muy parecidas al Shadow de Colossus. Sí, es un estilo así. Bichos muy grandes. Y sí, solo son titanes. Lo publica Devolver y apuesta mucho por él. Es decir, va a ser de los importantes. ¿Quién lo desarrolla? No. ¿Acidner? ¿Puede ser? No lo sé, no creo lo que sé. Es Acidner. Y... Pero también es estudio nuevo y de estos que... Sí, de estos indies de los que apuesta... No, está muy bien, está muy bien. Y por último, The Witcher 3. Porque, bueno, a mí el género de rol y todo esto medieval también me gusta bastante. Y a pesar de no haber jugado a The Witcher 1 y 2... Tengo muchas ganas de jugar este. ¿Tienes The Witcher 2? No me enteré de la historia para nada. Tengo muchas ganas. Los tengo los dos en PC, pero... Es que Witcher no, 2 no lo tienes PC. En Games with Gold. Ya, pero hay una 360. Vale. ¿Sabes lo que necesitas? Es un PC. Si tuvieses un PC, entrarías en Steam, te los comprarías por 3 euros cada uno. Lo pondré en la wishlist. Y ya está. Pero son juegos muy densos. Si te pones a jugar ahora, no voy a jugarlos. Voy a jugar directamente al 3. Puedes hacer la inversa y leerte los libros. Porque están basados en libros. Pero hay un millón de libros. Una saga. Yo pensaba que igual habría como libros que te cuentan la historia. Geralt de Rivia es protagonista de algunos libros, pero no todos. Que es un mundo. Es un universo el de... De todas formas, yo creo que CD Projekt en este caso es consciente de que mucha gente va a jugar a The Witcher 3 por primera vez a la saga y no va... Ya. O sea, va a haber lore, pero no va a ser necesario. Sí, uno de esos juegos que es una secuela, pero puedes empezar a jugar sin haber jugado a los anteriores. Porque realmente The Witcher no tiene un mercado jugado muy grande, porque el primero creo que salió solo para PC. Sí. Y el segundo únicamente en Xbox 360. Entonces... Y además de Project se encargan ellos del marketing y todo, creo. Sí, creo que son desarrolladores y publishers. Uh-huh. Sí. Y se encargan todo ellos, porque además les ahorra costes. Tuvieron un lío, no sé si fue con Bandai Namco, puede ser. Me suena algo leí sobre ello. Tuvo follón con ellos. Pero más principalmente el tema es que se lo hacen todo ellos... y tampoco meten mucho tema en marketing. Es como que no les interesa, porque saben que bueno, que... Ahora mismo tienen la etiqueta de los desarrolladores honestos. Sí, van con la comunidad. Sí, por el tema del DRM. Y eso que con el 1 o con el 2... DLCs gratuitos y sí, demás. Pero con el 1 o con el 2 hubo bastante drama con el tema del DRM, en la versión PC al menos. Sí, fueron en plan... que luego lo arreglaron y ahora van de caballeros del DRM. Sí, no lo sé. Y en plan esto de honesto que dices tú ahora, hace poco sacaron una nota de prensa en referencia a unas firmas que se habían recogido para que doblasen el juego a español, diciendo que lo sentían mucho, pero ellos habían hecho un estudio de mercado y las ventas que se iban a producir en España y Latinoamérica no les compensaba el coste que les iba traducirlo. Entonces que... No podía ser. Simplemente vendrá textos en español. Bueno, pero textos está bien. Sí, sí. A mí no me parece mal. Siempre hoy en día, visto que hay tantísima gente que ve series en versión original, yo creo que aunque haya subtítulos... Pues el problema es que siempre están los haters que no han traducido GTA V. Mientras voy en caballo, no sé leer. Exacto. Sí, pero yo lo siento, pero prefiero antes unos subtítulos y un doblaje bueno en inglés que un doblaje malo en castellano. Sí, sí. Sobre todo si le meten poca pasta. No, estoy de acuerdo. Pero de todas maneras, a mí CD Projekt, con esa nota de prensa y lo que dijo con el vídeo de YouTube, me parece un poco de juegan a ser demasiado honestos y demasiado friendly con el jugador. Y que lo doblen y que cuando empieces el juego salga, hola, soy George Stobart. Pero hombre, ahora por ejemplo... Pero también... lo que dijeron con el tráiler este de YouTube, cuando todos dijeron, menudo downgrade tal, porque sí es cierto que se ve. Sí, se nota sí, que dijeron la compresión. Y dijeron, la compresión del vídeo fue como... Ajá, la compresión. Sí, pero también el juego estaba previsto para febrero, si no me equivoco, y ahora han retrasado a mayo. La gente les aplaudía en plan, lo retrasan porque quieren lo mejor para nosotros. No como Ubisoft que saca su Assassin's Creed. Vale que me pega porque me quiere. Ahora, vale, CD Projekt tiene esa etiqueta de somos muy guays, pero joder, no hay que aplaudirles todo lo que hacen tampoco. Ya, pero son modas, la moda hater, la moda CD Projekt Modern. Es lo mismo que pasa con Valve no puede hacer nada mal. Valve ahora hace cualquier cosa y son los dioses, ¿sabes? Sí. Y siempre lo hacen por el bien de la comunidad y tal. Y Nintendo en general. Y Nintendo en general. Sí, la Nintendo Defense Force. Aunque Nintendo, creo que Nintendo recibe más hate en general. O sea, porque Nintendo sí que hay una separación clara. Pero hay un ecosistema, la cúpula donde viven los nintenderos, que no puedes entrar ahí si no te sabes la canción de los Pikmin. Sí, no, es un poco... El pequeño pueblecillo del Animal Crossing. Tienen un gueto ahí. Que a ver, a todos nos gusta Nintendo, nos gustan sus juegos porque sabemos que son buenísimos, pero... Pero tienes que son imperdonables. Sí. En fin. Pero sí, lo de CD Projekt viene a ser un poco lo mismo. Tienen su pequeño grupo de fans y tal, pero tampoco tienen a gente que esté muy en contra, como pasa con Nintendo. Nintendo tienes una cúpula de nintenderos, pero luego el resto del mundo es como que se da cuenta de lo que está haciendo Nintendo. CD Projekt es como tiene su pequeño grupito y super fans y tal... Y el resto del mundo como que le da igual. Sí. No hay nadie que... No hay un grupillo de gente que es como... Ah, ya está CD Projekt volviendo a hacer lo mismo. No, todavía no. Tal. Y de hecho, luego responden con sus juegos y son muy buenos. Sí, sí. No, totalmente. Y yo... A ver, yo creo que CD Projekt en general es una buena empresa y no tengo ningún problema con ellos. Y veremos el Cyberpunk este que también tienen. Sí, pero es para... Bueno, dentro de 3 años. Para 2020, años. Sí. O algo así. Pero... Okay. Y... Bueno, y el otro juego que yo también espero para este año, que tú también, el No Man's Sky. Hombre, el No Man's Sky. Te cedo la palabra. No Man's Sky, yo tengo muchas esperanzas puestas en él. Yo no lo he mencionado, pero también es uno de los juegos que tengo hype. Lo que pretenden hacer con No Man's Sky, pero tengo dudas porque son Hello Games, que son 10 personas, y que su anterior juego es Joe Danger. Joe Danger es el... A ver, moto, no como... De no, la moto. No, por decir, no estoy diciendo que sea un mal juego Joe Danger, de hecho es muy bueno y muy divertido, sino la dimensión que tiene No Man's Sky al lado de Joe Danger, que es un juego que está en iOS también. Sí, es como, yo qué sé, has hecho Hotline Miami, ahora voy a hacer World of Warcraft. Exacto. A ver, No Man's Sky, para quien no lo conozca, es básicamente un juego de exploración espacial, de desarrollo procedural, como todos estos, se generan los planetas, con posibilidades absurdas. No sé si en la entrevista que les hicieron en Edge dijeron básicamente que hay como más de 1.000 millones de combinaciones o algo así. Sí. Barbaridad. Tienen ciertas cabezas, tienen ciertos cuerpos, ciertas patas y la combinación Que no se repite. Como se repite, ver un árbol repetido es prácticamente improbable. Sí. Y planetas dijeron que son 65 billones o una cosa así. Una barbaridad. Que dices, vale, un juego de no hacer nada, de ver criaturas. No, dicen que van a meter misiones, que van a meter un multijugador donde cruzarse con un amigo va a ser muy difícil, pero que sí que vas a tener ese componente. De hecho, tengo entendido que el No Man's Sky es un MMO en el sentido que siempre estás conectado y en realidad siempre hay gente en el mundo. Sí, pero que no es muy difícil coincidir con un amigo porque son como tantas galaxias. Sí, es un universo muy, muy grande. Pero me gusta la idea del... me voy del planeta, voy a un campo de asteroides, peleo contra 4 enemigos, veo un puntito en la lejanía y aterrizo y me meto en una cueva. Sí, para mí, de hecho, me lo vendieron con el primer tráiler, el momento en el que el señor coge y despega y sale del planeta. Sí. Sí. Eso para mí es como lo que llevo 20 años esperando en un juego. De hecho, no creo que en ningún juego de naves que lo hay simuladores de estos proyectos gigantes donde intentan hacer eso, pero nada comercial. Claro, es lo que quiero decir. No hay ninguno, yo, por ejemplo, con todos los Battlefront antiguos, en plan de mi esperanza era que cogieras un TIE Fighter y pudieses despegar y salir al espacio. De hecho, el Star Wars Galaxies, por ejemplo, tenía sentido que pudieses comprarte una nave y salir del planeta y despegar y irte y hacer una batalla espacial. Eso no ocurrió. Había batallas espaciales, pero estaban separadas del mundo. Sí, del mundo sí siempre extra. Ha estado el elige en qué planeta quieres claro, aparecer. El otro parecido, como Destiny, por ejemplo. El EVE Online, sí. Una de las cosas que iban a meter era que podías aterrizar en estaciones espaciales y tendrías ya un avatar físico con el que andar. Creo que no está metido. Aunque puede que esté equivocado, pero aún así no tiene el scope que tiene el poder aterrizar. El Elite Dangerous este el también. El Elite Dangerous puedes aterrizar en estaciones espaciales y de hecho puedes hacerlo. Lo que pasa es que no puedes salir de la nave. Sí. Que eso es... O sea, la gracia es en poder salir de la nave y explorar la estación, que estaría genial, y interactuar con otros personajes. Pero bueno, el No Man's Sky es muy ambicioso en ese sentido y tengo muchísimas ganas de jugarlo. Además, la música... La música la hace 65 Days of Static, sí, sí. Que es un grupo de post-rock. Del mismo calibre que Explosions in the Sky. Sí, sí, sí. Y que básicamente canciones muy largas, instrumentales. Exacto. El post-rock, para los que no estéis metidos en él, es un género de rock de canciones largas, completamente instrumentales o casi completamente instrumentales. Generalmente bastante experimental. Meten sí. Samples de sonido. A veces, por ejemplo, Godspeed You Black Emperor es sí. un grupo de post-rock de canciones de 20 minutos, sí. en los que utilizan un montón de samples de sonido, de voces y claro, tal. Pero me gusta la idea de que el post-rock es como lo que se oye en el cosmos, es el sí, sonido del espacio. Exacto, y de hecho si ves los trailers de No Man's Sky, usan dos pistas de 65 Days of Static, que para mí son un ejemplo perfecto de eso, y son increíbles. Sí, y la estética, el todo. A mí me gusta sí. la idea de explorar, me da un poco igual el que haya misiones. Sí. Me gusta voy a ver esa criatura de ahí, voy a ver si es hostil, y si de puedo. Hecho te daban puntos por descubrir criaturas, sí. criaturas nuevas, que podías descubrirlas, las analizabas y creabas un compendio de animales del espacio que habías descubierto. Sí, dicen que vas a tener como una misión que tampoco te la van a dar, o sea, no te la van a decir, que ve a hacer esto, sí, pero como vas que vas a sí. sentir la necesidad de ir hacia el centro de la galaxia. Sí, bueno, el centro del de la galaxia es como la meta del juego. Es como una especie de journey que intuitivamente tenías sí. que ir hacia el centro, pues... Lo mismo. Supongo que habrá algún tutorial o que sea alguna movida histórica que sea la razón por la que tengas que ir. Tienes que ir mejorando sí. tu nave, algo así, tienes que comerciar. Sí, sí. De todas maneras, aunque dudo un poco de la dimensión del juego, todo lo que se está viendo está progresando. Es decir, sí, sí. ha cogido forma y sí. lo veo. Aunque en realidad tampoco hemos visto ningún vídeo de juego. O sea, son trailers, sí. están bien montados, son muy chulos. Sí, montado, pero no me has visto narrativamente, o al menos el flujo, ¿cómo te introduce? El flujo juego. en el que ¿quién jugarías, eres? Sí. No lo hemos visto. Pero bueno, si el juego se ve o se juega igual que se ve, sí. me parece increíble. Y estéticamente parece súper chulo. De hecho, una de las cosas que más me marcaron cuando salió el primer tráiler, una de las cosas que me hizo decir quiero este juego, es que uno de los developers, no sé si fue en la conferencia misma o en un artículo, decía que la inspiración para el juego, una de las inspiraciones importantes eran los libros antiguos de ciencia ficción, las portadas. Si ves portadas de libros antiguos de Isaac Asimov y similares, sobre todo portadas de los 60, los 70, se veían como paisajes de ciencia ficción súper coloridos, a veces con naves enormes aterrizadas sí. o naves enormes que se habían estrellado, con animales, que eran, los veías y decías, quiero leerme este libro porque quiero experimentar este paisaje. Y para ellos esa inspiración, o sea, la inspiración fue eso, es decir, quiero un juego en el que pueda jugar en estos paisajes que yo veía en libros antiguos de ciencia ficción. Entonces me parece muy bien que el juego está ruteado en estos mundos antiguos de ciencia ficción que todo el mundo quería explorar, sobre todo ese factor, el de la exploración. Y para mí eso fue una de las cosas que me vendió. El otro fue el rollo, es un Minecraft pero en el espacio. Sí. Que también parecía un poco la idea. Que a lo mejor lo incluyen crafteo y puedes construir cosas. De hecho, cosas. Creo que sí, porque. Sí, creo que sí que tiene. Creo que recuerdo ver una interfaz o un screenshot en el que había como unos cubos. Además, rollo en plan de se veía el hueco vacío donde colocabas el sí. cubo como si fueras a construir. Sería bastante increíble. De hecho, Minecraft, si le das lo de la exploración espacial, sí. es otro juego. Sí. Ya te digo, sí. si puedes entrar, salir de planetas, meterte en batallas espaciales, explorar, crear, descubrir animales, crear cosas. Es como el juego perfecto, tío. Sí, es otro, un Second Life. Me daría. Es un Second, o sea, sí. Y luego Oculus. Si le metes soporte de Oculus... Ah, no, lo Oculus, sí. Va a salir solo en PS4 y en sí. PC. Sí. Morpheus, en este Morpheus. Caso. Pero me daría mucha pena que el juego acabase siendo algo malo, que todo totalmente ya, diferente. Es un poco, es lo típico, que nos matas el hype. Que todo el mundo tiene me daría la de que sí. realmente mucha pena. Me da pena por la... Y aquí hablamos otra vez de la honestidad, de esa peligrosa honestidad de los desarrolladores, porque se les ve ilusionados. Ya. En las conferencias se les ven nerviosos, en plan, tengo tantas ganas de enseñaros esto y sí. no puedo todavía. Pero... No sé. Yo creo que eso es un arma de doble filo. En el sentido de que a veces muchos desarrolladores están tan hypeados por su propio propio proyecto que no se dan cuenta de las partes malas o de los fallos que tiene. Y a mí pasó, por ejemplo, algo así con el Alien Isolation, de hecho. El Alien Isolation, los primeros vídeos que salieron anunciándolo y tal, los desarrolladores parecían muy honestamente muy emocionados por poder hacer un juego de Alien que fuese, ¿sabes?, un homenaje a las películas, y luego el juego tiene ciertos problemas que igual sí. Ellos no se han dado cuenta de ellos. Igual el hecho de que el juego sea demasiado largo es porque estaban tan ilusionados con hacer un proyecto sobre Alien que no querían que se acabase. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno que un desarrollador esté tan cegado o parezca estar un poco cegado por su... No Man's Sky es la víctima ideal del hype. Sí. Puede pasarle a Destiny. Y ya veremos. Tenemos... Bueno. Sí, de hecho Destiny es otro parecido. Luego espero otro que no creo que falle, que es Hotline Miami 2. Creo que lo esperamos también todos. Todos. Y creo que es un juego bastante... bastante... fácil en el sentido de que si repiten la fórmula, como no está quemada, como todos pedíamos más, pues va a funcionar. No hace falta que le añadan novedades a Hotline Miami 2. No se sabe mucho realmente tampoco. Se sabe los personajes que hay. Hay nuevos personajes, hay nuevas armas, hay editor de escenarios, que es un punto clave. Lo va a convertir en infinito, sobre todo con soporte para Steam. Con la comunidad. Exacto. Yo sigo esperando que anuncien el multijugador. El multijugador, que sería otro de los puntos, aunque sincronizar ese nivel de perfección ya, de creo combos... Que si lo han hecho es por una limitación técnica. Es muy complicado. Meter en un plataformas que necesite precisión, meter un multijugador online es muy complicado. Es en este caso mí, es algo para así. Mí es como la carta, o sea, siempre he pensado, es la carta que se están guardando para 3 meses antes de la salida, ¿sabes? Que... Sale ya. Warder 1. Está anunciado para decían finales de enero, principios de febrero. No me extrañaría que dijeran, salen 2 semanas, chicos, y ya está. Sería genial. Todo el estilo dinero a la cara. Sí, es que está el pre-order de todo. Todos los artistas de la banda sonora están sacando sus EPs. ¿Sabes lo que me ha costado no comprarme la figura, los vinilos? Sí. O sea, todo. O sea, sí. Yo dejo la imagen y compraría todo. Les daría todo mi dinero. Es como, yo sé, toma mi visa, ¿sabes? Saca lo que quieras de ella. Es un juego que sabemos que nos va a gustar a todos. Sí, es muy fácil que lo pete. Sí. Y que sea de los mejores juegos del año. Y el indie del año, pues, quizás no, porque hay juegos... Porque hay demasiados juegos. La mecánica quizá no se puede llevar. Sí, porque no nos va a pillar por sorpresa, pero lo esperamos con tantas ganas. Jugar en Vita con los cascos a ese juego es que va a ser maravilloso. Y yo me lo pasé en PC. Sí. Y luego lo pillé en Vita. Incluso creo que lo he jugado en la Play 4. Sí. La mejor experiencia fue en Vita. Sí. Aunque es mucho más difícil. Me pareció mucho más difícil en Vita que en PC. Pero la experiencia en Vita es muy chula, porque la pantalla... Bueno, también es verdad que la primera Vita al ser OLED es súper llamativa, los colores... Paleta chillona, de Hotline Miami. Llamaba mucho la atención, muy neones. Y jugarlo con cascos en la Vita era como muy íntimo. Estabas muy íntimo con el juego. Sí, y además es que tiene una banda sonora perfecta. Sí, es increíble. La banda sonora es... Es la sintonía que tienes con la crudeza del juego, con esa banda sonora electrónica sucia. Es que descubres música con ese juego. Ese juego para mí es una plataforma de descubrimiento musical. Además tiene muy buen ojo. Descubres a Perturbator, descubres a... A Moon, que es un chavalín. Descubres a... ¿Quién era el otro? A ver, en la del primero está el Jasper Byrne este. Sí, Jasper Byrne, Perturbator, el Moon y había un otro. Bueno, bueno, todas estas figuras. Músicos electrónicos. Ahora tienes a Mega Drive para el segundo, tienes a Carpenter Brut, tienes... Gente buenísima. Tienes a lo de Magic Sword, que han sacado ahora el EP para Hotline Miami 2. Sí. Es que lo quiero ya. Sí. Es el juego recurrente de Vita. Tengo la Vita, juego todos los santos días porque quiero escuchar esa música y qué mejor que jugar para escucharla. Yo, de hecho, creo que mantengo la Vita solo por el Hotline Miami. Sí, es que Vita, otro día hablaremos de Vita como plataforma ideal para los indies. Sí. Y bueno, que no se está explotando, creo que lo suficiente. Ahora sí, en 2015. Está empezando. Sí, en 2014 realmente también ha sido un buen año. Pero quedaos con este mensaje, y es que es verdad. Si tengo que pensar un uso para la Vita, y yo que no soy de nunca he sido de portátiles, es los juegos indie. Y ahora mismo tener una Vita vale la pena. Sony ha sido inteligente. Solo por los juegos indie. Sony ha sido inteligente porque yo creo que el modelo de portátiles con juegos a 40 euros es inviable existiendo a iOS. No vale la pena. Es horrible. Pero ya te digo, chicos, o sea. Coged ahora mismo, ahorrad 100 euros y compraros una Vita aunque sea de segunda mano. Sí, yo hace poco escribí un artículo sobre eso y bueno, me insultaron, me dijeron que Sony me estaba pagando. Porque está estigmatizada. Tiene una losa encima de Vita no tiene juegos, Nintendo 3DS sí, y luego analizas el mercado actual. Yo de DS no encuentro ningún juego decente excepto los de Nintendo y son 3DS. Que tienen muy buenos juegos 3DS, pero Es pero muy respetable que te guste también, más el catálogo de Vita. También lo de la 3DS es que es insultante. O sea, es insultante como plataforma. Es insultante que no tenga un sistema online decente de compra de juegos ni de distribución de no juegos. No puedes meter dinero con PayPal. El otro día me dio pereza. La calidad de las pantallas. Sí. Es insultante la batería. Es insultante todo. O sea, es insultante que te sacan un nuevo modelo que deja... Que deja atrás el anterior. Es insultante. O sea, yo lo siento mucho. Me gusta mucho la DS y me parece muy bonita y tiene juegos chulos y tal. Tres. Porque son los de Nintendo. ¿Vale? Porque los demás son los mismos juegos que había en la DS hace 10 años. Porque son los mismos juegos. El problema de Nintendo siempre es los juegos third party. Ahora tienen su Monster Hunter, tienen su Xenoblade, pero yo agradezco jugar a Hotline Miami. Es que es eso, o sea, yo quiero esa variedad. Que Nintendo te están dando los mismos juegos de siempre, porque los que acabas de nombrar son juegos que ya existían. Sí, en la vida, más allá de los juegos de 40 euros que no quiero, es que no los quiero, o sea, ni los nombraría. Los juegos indie son juegos nuevos, son juegos que son franquicias nuevas, que son que a veces tienen elementos de gameplay nuevos, que apuestan, que se atreven a hacer cosas distintas. Esos son los juegos que... A Vita es cierto que le falta ese equilibrio de sacarme un AAA cada 3-4 meses. Y es que no más veo indies. Los AAA en Vita ya no. Yo, por ejemplo, no quiero un Call of Duty en la Vita. Pero, por ejemplo, un Revelations 2 sí que me lo voy a comprar, un Resident Evil. No sé, yo es que, bueno, yo no soy de la... Yo intenté el Killzone, se suponía que era bastante genial y... Al final no está mal, no está mal. Pero es que da igual, yo no quiero estar jugando un Killzone cuando estoy por ahí, quiero estar jugando un juego rápido. Sí. Y a ver, a mí el modelo de ahora actual de Sony me gusta, y de hecho para 2015 casi todo lo indie que sale en Steam y sale en Play 4 tiene un crossbuy maravilloso para Vita. Sí, el crossbuy es genial. O sea, el crossbuy es muy, muy... El muy, Nuclear muy Throne este de Blambeer es una maravilla de juego y sale para Vita. Muy buena Vita. Sale el Nota Hero, sale el Oli Oli 2... Tienes un montón Titan de juegazos. Titan Souls. El Hyper Light Drifter. Sí. Tiene muy buena pinta. Salen cantidad de juegos y Hotline Miami 2. Es una consola para indies. Si no te gustan los indies, no tiene sentido que tengas una Vita. Pero es que si no concibo a gente, la mejor experiencia para jugar a indies. No concibo a gente, a nadie mayor. O sea, a ver, ¿cómo lo diría? Es decir, a menos que tengas menos de 20 años... No concibo a nadie que no le gusten los juegos indie. Porque los juegos indie, además, es que son los juegos más atrevidos que hay ahora mismo. Son los únicos que se pueden permitir hacer mecánicas nuevas, estilos visuales distintos. Vale que ahora la moda es todos los juegos indie tienen estética 8 bits. Vale, no nos gusta. Sí, pero sabemos diferenciar el indie feo de esto de también es arte pixel art y te ponen un espárrago. Exacto. No. Sabemos diferenciarlo de un Hotline Miami. Exacto. Pero yo qué sé, me dices, es que... Si te compras la Vita, te la compras para los juegos indie, porque primero, los juegos AAA no están saliendo. Y los que salen lo siento mucho, pero 40 euros, ¿no? Tienes un gran mercado en Japón ahora mismo. Por ejemplo, si te gustan los juegos de rol, Vita es muy recomendable. Sí, el Japanese RPG este. Sí. Los JRPG hay muchísimos. Ya, pero JRPG... Ahora, ¿qué sale? Que si el Digimon, no. Que si el Tales of Hearts... Los Persona... Los Persona, por ejemplo. Sí, los Persona, la gente habla muy bien de ellos. Yo... A mí es que no me gusta ese estilo de juego. A mí es que JRPG y encima con estética anime, no. O sea, no, yo no puedo. Tiro la Vita a la basura, básicamente. No, es Vita es indies y si no te gusta, pues no tengas una Vita. Pero yo pero recomiendo creo que, tener que una Vita. Que todo el mundo debería tener una Vita y jugarlo. Sí, sí, tienes un estupendo Remote Play, que también es algo muy agradecido. Vale, sí, bien, ok. Vale. Creo que soy la única persona en el mundo que debe de usarlo. No. A ver, estamos hablando de una persona que se pasó el Diablo 3... Desde México, con su consola en España. En Valencia, sí. Son cosas que pasan. Usando la wifi de un hotel, además. Sí. O sea, es lo que no entiendo... Es brujería. O sea, hablamos siempre de achievements. Eso es como el achievement de tu vida. Deberían darte una estatua. O sea, voy a hablar con Blizzard, les voy a decir, mirad, este chaval se pasó el Diablo 3 en Vita de la Play 4 por Remote Play. Que te den una estatua. Pero la a 10.000 kilómetros, sí. A 10.000 kilómetros. Y no seguí jugando... Porque fue la caída de PlayStation Network de verano de esta de Lizard Squad y lo tumbó y ya perdí la conexión con la consola. Vale. Pero, lástima. Es una locura. En fin, sería compañero de habitación un Lizard Squad y a este chaval está pero, loco. Pero como resumen, me da igual que no que creáis, que digáis que no os gustan los juegos indie. Compraos una Vita, compraos el Hotline Miami y algún otro juego indie y por favor, disfrutadlo porque es de hecho, me parece una te forma. Te suscribes muy buena. Al Plus y cada mes tienes un par de juegos. Me parece una forma muy buena de la gente que ha perdido un poco el contacto con los videojuegos que lo recupere. ¿Vale? Porque entiendo que hay mucha gente que. Yo, por ejemplo, yo no juego tanto como jugaba antes. Pero hay gente que juega menos aún. Y que ha perdido el contacto con los videojuegos, aunque le gustaban. Creo que la Vita es una muy buena plataforma de no invertir muchísimo dinero en un sistema de juegos y tener juegos que son actuales, que la gente está jugando a ellos y que son muy, muy buenos de jugar en consola portátil. Sí, y 2015 apunta muy bien. Y 2015 apunta muy bien para esa plataforma en juegos indie. Y yo ahora me voy de un extremo, que es Hotline Miami, al otro, que es la superproducción del año. Al triple A, Uncharted 4, que va a ser un bombazo. Y Uncharted 4, tengo tanta fe que sé que va a ser un juego. A ver, es Naughty Dog. Es muy difícil que salga un mal juego. Va a cumplir. Técnicamente va a ser revolucionario. No. Oh, sí. No. Vale, a ver. Sí, que va a ser. Sí, lo va a ser. Revolucionario no. Revolucionario en el sentido de que no se destina tanto dinero y para un desarrollo de PC. Vale que ese Uncharted 4 con el mismo dinero y Naughty Dog te lo hace en 4K, te lo hace a 60 frames, pero no hay ningún juego con esa tecnología en PC ahora mismo. No lo sé. Con esa atención al detalle. Sí, a ver, es un problema de presupuestos. Claro, pero porque a mí marca una diferencia entre nivel técnico y nivel de dirección artística. Y es decir, cosas. De todo, como valores de producción. Claro, valores de producción, pero van más hacia eso. Es decir, la tecnología del Uncharted 4 a nivel puramente técnico no es nada que se vaya a ver en PC. Pero la atención al detalle de lo de la ropa, etcétera y tal, ese tipo de cosas que tú hablas es un tema más de dirección artística y de valores de producción. Que por mucho que la Master Race le fastidie, los presupuestos altos van para consola. Sí. Pero porque venden mucho más. Sí, eso. Yo es que como no he visto cifras, no te sabría. O al menos el margen de beneficios es mayor. Pero me gustaría ver alguna vez cifras de venta de un juego de consola y un juego de PC. Es que no las he visto. No sé si tiene que ver el pirateo. El pirateo obviamente afecta un montón. O el modelo de negocio de Steam, que les conviene sacarlo a 70 euros en consolas para tener más beneficio. Pero yo no digo beneficio, quiero saber cifras de venta. Bueno, a ver, obviamente beneficio también sería importante saberlo. Pero por ejemplo, coge un juego que sea multiplataforma. Y dependerá del género. Por ejemplo, un Assassin's Creed siempre va a vender más en consola, pero a lo mejor un Battlefield probablemente venda más. Claro, eso es lo que quiero averiguar. Pero ahora Battlefield se está consolidando, por ejemplo, porque venderá muy bien. Los juegos en general se están consolidando y hay muchos juegos que a mí me gustaría jugar en PC que al final los juego en consola porque me da pereza, porque las interfaces y por algún rollo la sensación que me da el juego cuando lo juego en PC es mucho peor que cuando lo juego en consola. Y entiendo que es porque hacen consola primero y luego lo hacen mejor PC, aunque lo porteen bien, se sigue dando la sensación de que es un juego de consola. Pero por ejemplo, ahora el esperado GTA V no va a llegar jamás a las cifras que llegó en consola. No, imposible. ¿Tú ves 40 millones de unidades vendidas en PC de GTA V si llega a salir a la vez? No lo sé, supongo que no. Pero volvemos a Uncharted 4. ¿Qué esperáis de Uncharted 4? No lo sé, porque ya digo, los anteriores nunca he llegado a jugarlos mucho más de 20 minutos. Aunque asumo que este sí que me lo compraré y me lo pasaré entero. Y para mí va a ser la introducción realmente al mundo de Uncharted. Para mí es que es un juego tan ideal, tan agradable. Es algo más que un... A ver, y no me peguéis. Es algo más que un Tomb Raider con un tío. Yo diría es que beben en uno del otro, sí, van bebiendo. Yo diría que es una especie de como Indiana Jones / Tomb Raider. Vale. Pero a nivel de mecánicas, a nivel de mecánicas hay una diferencia con Tomb Raider. Es un juego muy fácil de jugar porque es todo muy evidente. Vale. Tienes unas plataformas bien marcadas y bien resaltadas. Sí, suelen ser amarillas muchas veces. Sí, hay como pequeños riscos, hay que sobresalen o brillan. Exacto. Es muy fácil jugarlo, es bastante lineal, aunque este promete ser un poco más abierto. Sí, ya se vio en el vídeo que había alturas y tal. Pero es el cómo te lleva al juego. Te llevan volandas. La narrativa es muy buena, es una muy buena peli de aventuras. Bueno, es el mejor Spielberg a nivel de entretenimiento, por lo menos Uncharted 2. Es redondo, situaciones espectaculares, pero de estas que no dices, joder, quick time event, voy a darle al botoncito y voy a ver en pantalla cómo hacen cosas. No, aquí digamos que te involucras más. Sí, además tienen planos muy locos que están, por ejemplo, recuerdo, no sé si fue el 2 o el 3... Estás colgando de un tren en medio de la montaña. Sí, el inicio del 2, de hecho. Es chulísimo. O el desierto en el 3, creo que fue el avión. El solo manejar a Nate con tantas animaciones y el saber que te puedes acercar a una, no sé, a una montaña, a un acantilado, y ver cómo funciona todo con la música tan épica. Sí, entiendo que viene a ser como el Left 4 Dead lo fue para los juegos así más de suspense y tal, pero para... Es una buena aventura. Una aventura de acción perfecta. Sí, además el personaje tiene muchísimo carisma. Sí, he hecho Left 4 Dead, me refiero a Last of Us. Last of Us, sí. Tiene muy buen ritmo. Igual que Last of Us es una buena película tipo La Carretera. Sí. Pues a eso quería así. Llegar, o sea, es básicamente viene a ser el y no la historia que cuentan, no es compleja ni nada. No, sino de hecho, cómo está entiendo contado. Que con el género que es de aventuras inspirado en Indiana Jones no debería ser compleja la historia. No, es la puesta en escena. Vale. Esos chistes, chascarrillos, sí. El tengo una escena espectacular que dispara una mano porque estoy cayéndome. Es un blockbuster. Sí, pero un blockbuster no es un Michael Bay. Ya, es un blockbuster de los buenos. El filo del mañana es un... Sí, e incluso mejor. Yo lo compararía a Uncharted 2... Me refiero a blockbuster en el sentido de que es un blockbuster que no le puede sacar fallos fácilmente dentro del género del que está, ¿sabes? Del mismo modo que las películas de Spielberg menos Indiana Jones 4 no le puede sacar ningún fallo claro Exacto, dentro del género en el que están. Sí, es de estos que rejuegas simplemente porque te acuerdas de una fase, un momento muy chulo y te apetece volverlo a jugar. Vale. Y Uncharted 4 va a ser eso, pero en Next Gen, es decir... la puesta en escena va a ser increíble. Ya solo el vídeo que enseñaron, y eso que todavía no lo tienen acabado ni mucho menos, a mí me dejó con la boca abierta. Vale. Yo volviendo a lo que comentabas de qué esperamos de Uncharted, me gustaría que hubiese cogido algo de la crudeza del inicio del Tomb Raider de 2013. Lo sabemos todavía. Es difícil porque... Estoy en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo porque si Uncharted lleva una estética y un mundo... O sea, cuando tú haces un juego, haces un universo, creas un mundo y creas una serie de reglas en ese mundo. Y si Uncharted ha creado un mundo muy parecido a Indiana Jones, llamémoslo PG-13, a nivel de sangre, a nivel de violencia y tal, que te hagan un Uncharted 4 y de repente te hagan un Tomb Raider a nivel de violencia y de fuerza, no. Iba a decir que es imposible porque, bueno, Tomb Raider reinició una saga y es muy fácil reiniciar una saga y ponerle los que tú quieras. De todas maneras, Uncharted ya no tiene sentido. Empieza con un Nate más adulto. Sí, sí puede que toque... Parece que tiene un toque más oscuro. Han pasado varios años. Y de un hermano. Un hermano que tiene un carácter como si fuera Goku y Vegeta, algo así. Claro, pero aún así yo no creo que llegue al nivel de crudeza ahí. No, porque no tendría sentido reiniciar el carácter o el estilo de juego ahora mismo. Y también me gustaría, que cosa que creo que no pasará por el vídeo mismo que ya se ha visto, no luchar contra 20 enemigos a la vez en ciertas escenas. Ya, quizás es el fallo de Uncharted 3, muchas escenas de tiroteos sin sentido y sin emoción. Ya. Te ponen detrás de una especie de protección, para una cobertura típica, una trinchera y malos, 20 malos. Que los matas cuando se les acaba la munición y se asoman un poquito. Eso abusa a Uncharted 3. Parece ser que van a cambiar el sistema en Uncharted, bueno, es lo típico de los videojuegos, cuando pasas cierta zona es un trigger para que los enemigos aparezcan. Sí. Por lo que he leído, va a cambiar ese sistema y va a ser un poco más realista en cierto sentido. Los enemigos van a patrullar un poco más las zonas porque son más abiertas. Veremos. Hombre, se han visto destellos de algo diferente. Sí, no va a ser en Uncharted. Sobre todo muchas animaciones nuevas. De caerse por el terraplén, que el enemigo se engancha a tu pierna, que tengas que pegarle patadas eso para no tirarlo. Será, eso no será un script. Dicen que es un nuevo movimiento. Ya veremos. A ver, también el vídeo está hecho para que se descubra todo. Es el típico vídeo semi-preparado. Sí, no, por supuesto. Que no es una cinemática, de hecho, tiene vida infinita. Le cosen a tiros por error. Se ve que es la partida más decente que jugó. Claro. Pero no sé que va a ser... Va a cumplir. Sí, va a ser el juego de este año en general. Va a ser uno de los top 3, seguro. Sí, no creo que haya ningún otro. De todas maneras, podemos listar un poquito... Por encima, algún juego por ahí que veáis. Hombre, The Order promete gráficamente. Sí, veremos en nivel de gameplay. Tenemos bombazos. Tenemos Batman, tenemos Battlefront, tenemos The Order. Hay un poquito de todo. The Witcher, que ya hemos mencionado. The Division, veremos si cumple o no cumple. The Division me da mucho miedo. Lo raro es que no nos hayamos acordado de Metal Gear. Yo es que Metal Gear, ya sabéis lo que opino. Sí que va a ser un buen juego y todo. De hecho, eso, Metal Gear, mira, este Metal Gear sí que me voy a lanzar a la piscina. Yo creo que creo que va a ser sorprendente. Creo que va a ser un juego, lo veo por primera vez, con lo mejor del oriental y lo mejor del occidental. Yo quiero, este año me he propuesto descubrir ciertas sagas que no he descubierto en estos años de hate. Bueno, de hater no, pero... De pecero. No, ni siquiera de pecero, pero bueno, hay ciertas sagas que yo nunca me he metido y tal. Sobre todo por estética o tal, como cosas como Kojima, porque a mí el rollo, juegos japoneses en general nunca me han gustado. Pero este año me he propuesto a ser un poco más abierto y el Metal Gear sí que me lo voy a jugar. A mí el Ground Zeroes me ha demostrado que Kojima ha espabilado y ha sabido ponerle un control decente al juego. Ya. Tú, yo, Paco, que has jugado recientemente, entre comillas, al 4. No había jugado a nada de Metal Gear y anunciaron el 5 y dije, bueno, pues hay que jugarlo, sí. Voy a ponerme en contexto. Y me jugué del 1 al 4 en un mes, así, a lo loco. típico de Framara, sí. Sí, esas cosas que me pasan. Framara no tiene punto medio. Framara o no juega. O se saca platino o no juega. O se lo juega entero con todos los achievements, con todos los logros, con todos los DLCs. Y no te gana el control del 4. Gana muchísimo. Es un lo que estabas diciendo tú, es un juego mucho más a lo que estamos acostumbrados en cualquier juego más comercial o más común que los controles. Porque, por ejemplo, el 3 y el 4, el tema de apuntar, aunque había mejorado respecto a los anteriores, sigue siendo muy tosco, muy... La pregunta que todo el mundo quiere saber es, ¿desde qué país jugaste este juego? Pues este lo jugué aquí. Jugué el 1, 2 y 3 en Vita. Y el 4 ya en PS3. Pues de Metal Gear, de este espero mucho por eso, por el control. Y porque esa parte occidental de mecánicas de juego y demás, que es agradecida, porque estamos acostumbrados a esa complejidad de movimientos, pero a la vez que sean familiares, sabemos todos cómo disparar en un shooter. Sí, no hace falta que nos pongan un tutorial. Además mola porque si te pones el juego en fácil, te dan un gorro de una gallina. Sí. Ya está. Pero me gusta luego la parte de Kojima, que Kojima es de los pocos creadores que arriesgan, que son diferentes. Es muy necesario, porque, Kojima. ¿Puede ser que sea porque ya todo el mundo se espera eso de Kojima? No. O sea, cuando te refieres a arriesgar, ¿te refieres a nivel de mecánicas o arriesgar todo, en el sentido de poner todo, cosas muy locas? De narrativa, de todo. De todo es posible en este juego. Pero, por ejemplo, los primeros Metal Gear no eran así, ¿no? Todos los Metal Gear han cogido un conflicto real. Ajá. La crisis de los misiles de Cuba, de tal. Y han metido con calzador ahí los Metal Gear. Ya. Esa ciencia ficción. Pero yo me refiero más en plan de lo que ahora la gente entiende por Kojima, que es meter cosas muy locas como el gorro de la gallina y tal. No, eso no, en el primer Metal Gear Solid había elementos de eso, más allá de la caja. Por ejemplo, yo del Metal Gear Solid 1 recuerdo la caja. Hay mucho easter egg y mucha tontería. Sí, pero probablemente más loco sea la caja. Sí, claro, es la pero, cosa pero que está, más... era como más easter egg escondido. Mientras que ahora en el último... Pero hay momentos muy tontos. Psycho Mantis, las mecánicas estas que... Si tenías una partida del Castlevania puesta en la memory card... Psycho Mantis te decía, veo que te gusta Drácula, no sé qué. Sí, sí. Conectabas el mando en el port número 2 y se volvía loco porque no te reconocía. Dice, claro, no de te hecho, veo. Era la forma de pasarse sí, el juego. Sí. ¿Ah, sí? Porque te leía los movimientos. Entonces, la única forma de ahora saber lo que ocurría en el PT con lo de tener que hablar en cierto exacto. Momento. Y PT... Por cierto, otro PT, otro juego que Silent Hills, en este caso, sí. Por eso que Kojima es necesario, para Silent Hill es necesario Kojima, porque Silent Hill estaba muerta. Sí. Y creo que Metal Gear va a estar en ese top 3 con Uncharted 4. Veremos si es tan película como el 4 a nivel de cinemática. Me da igual que lo sea. No, a mí no me importa. El motor gráfico, el Fox Engine este de Metal Gear, luce de escándalo. Tiene una iluminación en PT, por ejemplo, ¿lo visteis? Sí. Es increíble, tiene momentos reales totalmente. Y tengo muchas ganas de... Bueno, te digo, para mí será mi primer Metal Gear Solid, pero Kiefer Sutherland haciendo la voz de Snake. Sí. Aunque mucha gente se ve que ha sido bastante... Pero mira, gracia. El David Hayter. Sí, hater. Que es un hater de... Por apellido, al final ha claudicado un poquito y ha hecho un buen trabajo. Bueno. Porque tenía el pique encima de hoy y me han echado. A ver, quien haya visto 24 sabe que Kiefer Sutherland... Es un actor con experiencia en teatro, en películas, y en es series. Una persona que a la hora de poner la voz de un maníaco psicópata que pega tiros a todo el mundo, no va a decepcionar. Tiene carisma suficiente para ser Snake. Sí. Y bueno, y si hay gente entusiasmada con Alfonso Valles con el doblaje de Metal Gear 1... Bueno. Kiefer Sutherland le da bastantes vueltas. Bien. El resumen es que 2015 tiene muchos juegos por delante. Algunos que esperamos con muchas ganas, otros que ya veremos qué tal. Bastantes blockbusters y bastantes juegos grandes. Pero. Y ese mercado. Es un año que promete. Ese mercado emergente indie que se va a establecer y que va a dar alegrías. Yo incluso diría que 2014 fue el año en el que el mercado indie se ya está establecido. Pero este año va a llegar. Mi esperanza es que en 2015 el mercado indie llegue a todo el mundo. Que llegue a toda esa gente que no entiende lo que son los juegos indie porque no, el marketing no llega o porque tal. Y mi idea es que toda esa gente que renegaba de los juegos indie, que solo compraba AAA, que empiece a probar juegos distintos. Pero bueno, ya veremos. Yo veo a Sony este año además paseándose. Si en 2014 ha arrasado en ventas, en 2015 saca la artillería pesada. Mira que yo era de Microsoft, o al menos yo prefería la Xbox 360 y tal, y este año no tengo ninguna esperanza puesta en Microsoft. tiene buenos exclusivos, porque sí. Los tiene ya el nuevo Forza, Fable Legends, tiene Halo 5. Halo 5 es, creo que es el único juego de Microsoft que espero. Y tiene la superbaza del Tomb Raider, que pero parece ser que es temporal. Va a ser temporal. Pero bueno, ya va a tener las ventas iniciales. Ya, yo creo que todas van a estar en muy buena forma este año. Microsoft necesita estar en buena forma para que sea bonita la generación. Necesita recuperarse el batacazo que se pegó en 2014. Sí. Está recuperándose, está remontando. No vende nada mal. Bueno, pues con esto creo que damos por finalizado el primer podcast. Sí. No sé cómo acaba. ¿Volveremos la semana que viene? Volveremos. No sabemos con qué periodicidad, pero volveremos. Esperemos que podamos volver la semana que viene. Si no, veremos a ver cuándo podemos volver. Pero la idea es, desde luego, continuar con esto. Sí, ya entrando en materia, que lo próximo lo tenemos ya. ¿Queremos temática para el próximo podcast? Tenemos ideas. Bueno, no vamos a decir nada, porque se puede considerar spoiler. Sí. Preferimos que lo descubráis. Veréis en Hipertextual Reviews de los juegos inminentes. Sí. Los comentaremos y además, pues, sacaremos tema, que como veis, somos fáciles en esto de sacar temas. Sí, se nos va bien irnos por las ramas. Exacto. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.